Pues nada, aquí estamos en Bilbao. Muy buenas noches. Es verdad que es la primera charla que comparto en Bilbao, pero conozco a bastante gente de aquí, ¿no? De encontrarme en otros puntos de la península ibérica, pero conozco a, me suenan bastante caras. Bueno, pues es un placer compartir con vosotras y con vosotros. Muchísimas gracias a Begoña, muchas gracias a Iñaki, porque organizar una cosa como esta, aunque ya lo haya expuesto así con espontaneidad, con la naturalidad y con la sencillez que lo ha hecho, no es sencillo. Y la verdad es que el marco me ha sorprendido. Un salón de arte magnífico entre los centros de la ciudad. Y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí y por darle vida a este encuentro, que sin vosotros no sería tal, evidentemente. Comentaros que a la entrada tenéis a vuestra disposición ejemplares del último texto que he escrito, el libro Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Los contenidos que, no sé cuáles son, por cierto, pero los contenidos concretos que desarrollemos esta tarde están relacionados con los contenidos de ese texto que terminé de escribir en noviembre del año pasado. Y es un texto en el que, aunque evidentemente ha intervenido la mente, porque si no el texto no pudiera haberse producido, pero lo que he intentado es verter mi cotidianidad, mi vida cotidiana, la práctica cotidiana de mi divinidad. Lo que hago, lo que siento, cómo vivo, y dándole una importancia muy fuerte a esos tres elementos que aparecen en el título, de la mente, el lenguaje y el tiempo. La mente es un instrumento prodigioso a nuestro servicio, pero no la sabemos utilizar. De hecho, no la utilizamos. Es ella la que nos utiliza a nosotros. Nos falta la consciencia, o nos ha faltado al menos la consciencia suficiente como para que la mente sea a nuestro servicio, y hemos terminado nosotros al servicio de la mente. Y el lenguaje y el tiempo son creaciones mentales. Realmente, nuestro idioma es el silencio. Y realmente el tiempo no existe. Lo único que existe es un permanente y un continuo momento presente. Un continuo aquí y ahora. Igualmente, encontraréis en la entrada el cuento de un bonito cari blanco. Luis Mariano, que no sé por dónde anda exactamente, hace ya algún tiempo, y no recuerdo dónde, tuvimos ocasión de conocerme, puso en mi conocimiento ese cuento, que hoy ya es un libro hermoso, y además, ni corto ni perezoso, Luis Mariano se ha lanzado a poner en marcha una editorial, cosa que la verdad que en los tiempos actuales es digno de admiración. Y también esos ejemplares lo tenéis a la entrada, a vuestra disposición. Comentaba, hablando de la mente, del lenguaje y del tiempo, os comentaba que el aquí ahora, que la realidad, posiblemente está ya más asumido consciencialmente por la mayoría de vosotros y de vosotras. Costará, entre comillas, más o menos trabajo desarrollarlo en la vida práctica, plasmarlo en la vida diaria, centrarte en el aquí ahora, tomar conciencia de que el pasado no existe, que existió cuando fue presente y que todo lo que vivisteis en el pasado no hay que recordarlo para nada, porque si se recuerda no se va a recordar tal como fue. La mente, ese pasado que recuerda, lo hace de manera selectiva, se acuerda lo que le da la gana, e interpretativa, se acuerda a su manera de lo que le interesa. Y tampoco existe el futuro. El futuro existirá cuando sea presente. Hasta que no sea presente, es simplemente una ficción mental. La única realidad es el momento presente, el aquí ahora. Un aquí ahora tan profundo, que incluso va más allá del presente. Porque cuando hablamos de presente, vuelve a intervenir la mente. El aquí ahora no puede ser intelectualizado. Simplemente sucede, acontece. En cuanto que quieras pensar en él, ya no está. Esa es la singularidad del aquí ahora. La mente no puede nunca conectar con el aquí ahora. En cuanto que pensemos en el aquí ahora, ese acto de pensar en el aquí ahora ya no es aquí ahora. Ya es otra cosa. El aquí y ahora solamente puede ser vivido. La vida, de hecho, solo puede ser vivida. Y sin embargo, nos pasamos la vida pensando en la vida. Cuando a la vida le pasa como al aquí y ahora, porque la vida es el aquí y ahora y el aquí y ahora es la vida, que solo puede ser vivida. En cuanto que pensamos acerca de lo que sea, ya se nos está escapando entre los dedos de las manos ese lo que sea. Creo que esto es bastante sencillo de entender incluso mentalmente. En cuanto que pensamos acerca de, el acerca de se convierte en una barrera entre la realidad y vosotros. Si pensáis acerca de mí, ese acerca de crea, fabrica, construye una barrera entre vosotros y yo. Si pensamos acerca de algo, pongamos por caso de una flor, ese acerca de crea una barrera entre la flor y vosotros. Y esa barrera hace que realmente no estéis viendo a la flor, no estéis viendo a la persona, sino que estéis pensando acerca de ella. Y cuando se piensa acerca de algo, se proyecta sobre ese algo los sistemas de creencias. Y ya no estáis viendo a la persona, ya no estáis viendo la flor. Estáis proyectando sobre esa persona, sobre esa flor o sobre lo que sea, los sistemas de creencias que tenéis en vuestra mente, que tenéis en vuestra cabeza. Proyectáis sobre esa persona vuestros sistemas de creencias. No digo que sea vuestro caso, pero ¿cuántos casos hay? En función del color de la piel de la persona, pensáis acerca de ella. No la estáis viendo como es. Estáis pensando acerca de él. Y al pensar acerca de él, lanzáis, si esa persona es de color amarillo, de color negro, del color que sea, proyectáis sobre esa persona vuestros sistemas de creencias acerca de lo que ese color significa. Como si todas las personas de un determinado color fueran iguales. Cada uno es cada uno. Y el color, evidentemente, es lo de menos. Pero su color, su peinado, su forma de vestir, los colores que utiliza, si tiene gafas, si tiene pelo, si es canoso, etcétera, etcétera, etcétera, vuestros sistemas de creencias, todos esos datos los interpretan, piensan acerca de y os perdéis a la persona. Tenéis delante un cardo borriquero, que es un cardo borriquero. Sin embargo, cuando pensáis acerca de él, vuestros sistemas de creencias a la mayoría le llevan a pensar que un cardo borriquero es feo. Y sin que el cardo borriquero haya hecho nada, ya tiene el objetivo de feo. En cambio, por los sistemas de creencias, si lo que se tiene delante es una rosa, la rosa es hermosa, la rosa es bonita. Con lo cual tampoco veis la rosa. Volvéis a proyectar sobre ella un sistema de creencias que lleva a pensar que es hermosa la rosa de igual forma que el cardo borriquero es feo. La mente, vuelvo a decirlo, es un instrumento prodigioso. Es una herramienta sensacional que está a nuestro servicio. Sin embargo, la realidad es que somos nosotros los que terminamos estando al servicio de la mente. Los sistemas de creencias a los que me he referido ya varias veces en estos pocos minutos son programas informáticos que tenéis en vuestra cabeza. La mente en gran medida funciona como un ordenador. Un ordenador no ya de ultimísima generación, sino que la humanidad aún no se ha acercado a ninguna creación tecnológica que ni siquiera se asemeje al potencial y a la capacidad de la mente. Pues bien, aparte de que su capacidad es prodigiosa, su sistema de funcionamiento, en buena parte, se asemeja a lo que hoy conocemos como ordenadores. Y sabéis que los ordenadores que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en el trabajo, utilizan programas informáticos. Los sistemas de creencias son los programas informáticos que están instalados en nuestra mente. Y ocurre como con los programas de nuestro ordenador, que se van actualizando. Los ordenadores de hoy, lo sabéis igual como yo, se actualizan, descargan programas, actualizan los programas. Y todos los ordenadores tienen una amplia gama de programas informáticos. Vosotros tenéis en la cabeza programas informáticos, que son los sistemas de creencias. Esos programas informáticos en el ordenador, la verdad es que no sabemos muy bien quién los instala. ¿Quién actualiza nuestro ordenador? ¿Quién descarga nuevos programas en nuestro ordenador? A veces te dice el ordenador, no apague el equipo. En proceso de actualización, 20%, 40%, 80%. El sistema, no sabemos muy bien quién, se encarga de descargar, actualizar, configurar. Pues bien, con nuestra mente pasa algo parecido. No sabemos muy bien quién, no lo sabemos muy bien, se encarga de introducirnos los sistemas de creencias y de actualizarlo, renovarlo, modificarlo. Los sistemas de creencias entran en nuestra cabeza desde que nacemos, por influjo de la familia, por influjo de la sociedad. En la medida en la que vamos creciendo, el colegio, el instituto, quizás la universidad, los amigos, las amigas, todo ese entorno va descargando continuamente sistemas de creencias. Los sistemas de creencias son muy fáciles de identificar. Todo aquello que penséis que haríais en caso de que ocurriera algo es un sistema de creencias. Cualquier cosa que tengáis claro aquí, que haríais en el supuesto de que sucediera no sé qué, eso es un sistema de creencias. Las respuestas que ya tenéis preconcebidas, predefinidas para algo, son sistemas de creencias. La realidad es muy distinta. La realidad, que no es pensar acerca de, sino que es la realidad, es muy distinta. Las cosas suceden cuando suceden. Y actuamos ante esas cosas en el aquí y ahora cuando suceden. No un pensamiento acerca de, sino cuando acontece. Los sistemas de creencias son como una especie de menú de respuestas automáticas ante cosas, ante situaciones, ante hechos, ante personas que ya tenemos aquí metido, incluso sin que jamás nos haya sucedido eso. Pero aquí estamos. Lo he compartido en más de una charla. Me han preguntado alguna vez, Emilio, ¿tú das limosnas? La verdad es que me preguntan de todo, pero Emilio, ¿tú das limosnas? Primero, el que yo dé limosna o no dé limosna no significa nada. No es ni lo convierte ni en mejor ni en peor porque yo lo haga, faltaría más. Ya está bien, ¿verdad?, de maestro, de gurú, de cosas parecidas. Todos somos divinos. Y todos somos igualmente divinos. Con lo que uno haga o deje de hacer, es cada uno, ya está, no tiene más historia. Pero me insisten, ya, pero no te vayas por la rama, tú das limosna. Y tengo que responder la realidad, que no lo sé. No, como que no lo sabes. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Das o no das? ¿Cómo que no lo sabes? Pues no lo sé. Porque el hecho de que dé o no dé depende de la piada. Es decir, depende del momento en el que tenga esa persona delante. Y va a estar en función de lo que esa persona yo sienta en ese momento. Y no puedo, por tanto, predefinirlo, no puedo preverlo, dependerá. Hay gente que me dice, pues yo nunca doy limosna. Vale. Otros que me dicen, no, pues yo en el coche incluso llevo siempre un puñadito de monedas de euro y a los que me paran en los semáforos les doy siempre un euro. Perfecto, perfecto. Pero esos son ya ideas preconcebidas antes de que suceda el hecho. En mi forma de vida no hay esas ideas preconcebidas. Y cuando me encuentro en una situación de que alguien me pide, hay algo en mi interior que en ese momento provoca la respuesta, que antes no sé cuál es y que solamente lo sé en ese momento, que puede ser no dar o que puede ser dar un euro o lo que lleve en ese momento en la cartera. Depende, depende. ¿De qué? De lo que en ese momento siente. Es como depender de la información que tu corazón te aporte en ese momento. Y no de unas ideas previas que tienes aquí grabadas que te llevan a actuar de forma automática, preconcebida ante la situación o ante el hecho. Hay una anécdota que también he compartido en muchas charlas porque es muy divertida, de un encuentro que mantuvo un lama, creo que fue el propio Dalai Lama, en la ciudad de Nueva York. Un auditorio inmenso, y después de su intervención hubo un turno de coloquio. Y una de las cuestiones que le planteó una persona fue: bien, usted está hablando, también lo hablaremos durante la tarde de hoy seguro, de confiar en la vida, de aceptar, de intentar actuar lo menos posible, fluyendo, flotando en la propia vida, con las menores interferencias posibles, como pase en esa confianza en la vida. Pero dígame usted, si usted va paseando y pasa por un puente, y en ese puente hay una persona en la baranda que se va a tirar para suicidarse, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Ante esa pregunta tan directa, el lama guarda silencio. No dice nada. Para un lama, el silencio es su ámbito natural de movimiento. Para las personas, entre comillas, normales, el silencio es algo embarazoso. Eso hace que, cuando el lama llevaba 20, 30 segundos en silencio, en la sala empieza a moverse la gente. Cuando el silencio se prolonga por encima del minuto, la tensión se marcaba en el ambiente. Y cuando sobrepasó el silencio los 2 minutos, aquello estaba ya que saltaba. Hasta el punto de que la propia persona que había hecho la pregunta saltó. Saltó diciéndole al lama: ¿qué pasa? Lo dijo en inglés, claro. ¿Qué pasa? Que no sabe usted qué decirme. Que no sabe usted qué decirme. Y en ese momento el lama sí responde. Dice: efectivamente, efectivamente, no sé qué decirle. Lo sabré cuando me suceda. Lo sabré cuando me suceda. ¿Qué hacemos cuando tenemos delante una persona que se va a suicidar? Ya está aquí la cabeza. La vuestra y la mía ya está aquí. Ah, pues yo haría esto, pues yo haría lo otro. Espérate, tranquilízate. ¿Te ha sucedido? No. ¿Te va a suceder alguna vez? No lo sabes. Entonces, ¿a qué diantre preocuparte de algo que no te ha sucedido y que lo más probable es que no te suceda nunca? Tranquilízate. Y si alguna vez te sucede, mira hacia adentro y actúa en consecuencia, en ese momento, en ese aquí y ahora. Yo he tenido la experiencia, y además de un amigo personal, de decirte que se va a suicidar. Y de verdad, todas las ideas preconcebidas que yo podía tener acerca de eso me hubiera llevado a decirle: oye, no te suicides, la vida merece la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad, cuando eso lo tuve delante, lo único que salió de mí fue decirle: lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Tienes la decisión tomada, en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Fue lo que me salió del corazón. Los sistemas de creencia están aquí. Programas informáticos que la familia, la sociedad, la denominada educación, los amigos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, nos han introducido. Y vamos por la vida creyendo que la vivimos, pero realmente no la vivís. Os estáis limitando a actuar de manera automática, respondiendo al entorno, interactuando con el entorno, con respuestas automáticas derivadas de esos sistemas de creencias. Es así de sencillo. Y la gente se cree que hace cosas y no las hace. Responde automáticamente, impulsado por los sistemas de creencias. He hablado del silencio y del lenguaje. No recordamos cuando nacemos. Algunas personas son capaces de recordarlo, pero muy pocas personas recuerdan el momento del nacimiento, la salida del útero materno, las primeras semanas de vida. Muy pocas personas lo recuerdan. Lo tenemos ahí, dentro, pero en el olvido. Pero lo que voy a compartir ahora, aunque no lo recordéis en vuestra vida física, lo habéis podido comprobar por los bebés, por vuestros hijos, por vuestros nietos, por los bebés que hay en el entorno. Cuando nacemos, no hablamos. Nadie habla cuando nace. Es verdad que nos dan un cachete para que soltemos los pulmones, que lloramos debido al cachete, pero no hablamos. Ninguno de vosotros ha nacido hablando. Ninguno. Y si ninguno de vosotros nacisteis hablando, ¿por qué os cuesta tanto trabajo callar la mente? ¿Por qué toda vuestra vida hoy está basada en el lenguaje? Hasta el punto de que cualquier cosa que miramos no somos capaces de verla como es, sino que le tenemos que poner un nombre, una palabra que lo identifique. ¿Un árbol? No, no es un árbol. Míralo. Míralo. Conecta con él, siéntelo. Ah, no, es que es un árbol. No es un árbol. Esa es la palabra que el lenguaje le da. Pero siéntelo. Conecta con él. En el blog que gestiono, El cielo en la tierra, creo que fue ayer, publiqué una entrada de un cuento muy hermoso de una persona que suele colaborar en el blog, que es El hombre de las mariposas, se llama el cuento. Y está basado en una historia real, de una persona que estaba siempre, cuando se paseaba por el campo, rodeado de mariposas. Las mariposas no se iban, no se acercaban, sino que al contrario, lo rodeaban y lo acompañaban en el paseo. Y cuando se le preguntaba el porqué, para esa persona era lo más elemental del mundo. Y para explicarlo de alguna forma, decía que él, cuando miraba a las mariposas, realmente no miraba a la mariposa, sino que se identificaba con esa forma de vida y era esa forma de vida. Y esa forma de vida que llamamos mariposa, sentía y percibía que él era lo mismo que ella, porque él estaba conectando, sintiéndolas, haciéndose una más con ellas. En cuanto que aparezca la palabra mariposa, ya está allí la mariposa por uno y tú por otro. En cuanto que ponemos nombres a las cosas, que es útil para la vida cotidiana, pero no para todo ni para siempre. Y ese es el problema, que el lenguaje es muy útil, le pasa como a la mente. Es muy útil, sirve para muchas cosas. El lenguaje evidentemente es muy útil, aquí estoy yo utilizándolo, y vosotros también al escucharme. Pero también existe el silencio. Y no hay que estar siempre con el lenguaje, ni hay que estar siempre con la mente. También existe el silencio. E insisto, nacimos en el silencio. Vosotros, vosotras y yo, nacimos en el silencio. El lenguaje, como tantas otras cosas, nos los ha aportado la sociedad. Es un instrumento de interacción social que nos da la sociedad. Pero el lenguaje no es innato. Es algo que se aprende, no es innato. Precisamente por eso hay tantos idiomas en el mundo. En función de donde nazcas, en función de la sociedad, de la cultura, aprendes un idioma u otro, un lenguaje u otro. Si fuera innato, todos hablaríamos el mismo lenguaje, porque vendríamos con el puesto, naceríamos con él. Pero no, nacemos en el silencio. Y ese silencio, que está en nuestra mano recuperar en cualquier momento, en el aquí, ahora, ya, en este momento, el introducir en vuestra vida cotidiana el silencio. Y el silencio no es solo estar callado, es callar también el lenguaje constante que fluye por la mente. Y en nuestra mano está no utilizar el lenguaje durante un ratito. En nuestra mano está. Los que saben de estas cosas, me refiero a los comportamientos que tenemos en los primeros días y en las primeras semanas de vida, nos dicen además algo que está muy relacionado con la ausencia de lenguaje en esas primeras semanas de vida. Y que es algo que cuando somos adultos y lo recordamos nos parece un milagro. Pero no es un milagro, es nuestra auténtica naturaleza, es con la que nacemos. Antes de que intervengan los sistemas de creencia, las cosas que aprendemos y que provoca que vayamos olvidando lo primario, lo elemental, lo esencial. Junto con la ausencia de lenguaje, el bebé vive una experiencia espectacular. La ausencia de yo. La ausencia de yo. El bebé de unas pocas semanas, de un mes, de dos meses, no tiene sentimiento de yo. No hay un yo por medio. De modo y manera que cuando el bebé está en la cuna, el bebé no diferencia entre la cuna y él, ni entre la habitación, entre comillas, y él. Él es todo, porque no tiene sensación de ser nada. Es una paradoja, parece incluso una especie de trabalengua. Pero desde el corazón, sentirla. El bebé es todo, porque no tiene sensación de ser nada. Como no se percibe como yo, inmediatamente se percibe como todo. De hecho, vosotros y yo nos percibiríamos como el todo si no tuviéramos percepción de yo. En el momento en el que se salta la barrera del yo, te unificas. Mejor dicho, estamos unificados y lo único que impide percibirlo es la barrera del yo, la percepción de ti mismo como tú. Esa es la única barrera, la única dificultad que tenemos para percibir la realidad, que vosotros como yo somos todo, el todo. Pero solo se es el todo cuando eres nada, cuando has saltado por encima de cualquier percepción de yo físico, de yo mental. El bebé está en su cuna, carece de percepción de yo y por tanto es lo que es, todo. La madre lo saca de la cuna para darle el pecho, para amamantarlo. El bebé no hace distingos. La mamá es él, porque él no es nada y por tanto es también la mamá. La mamá sí hace distingo, claro, lo quiere mucho, lo ama mucho, pero la mamá es la mamá y su bebé es su bebé. Y en el momento en el que termina de amamantarlo, lo sitúa en la cuna y lo quiere mucho, lo ama mucho, pero ella es ella y el bebé es el bebé. Sin embargo, el bebé no hace distingo. No separa, no fracciona, no diferencia entre él y la mamá y él. Es lo mismo, porque carece de percepción de yo. Otra de las preguntas que me hace la gente, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor, si queréis, con mayúscula. ¿Qué es el amor? Y el amor no puede ser definido. El amor no cabe en las palabras. El lenguaje no puede describir el amor. Pero esta experiencia que acabo de compartir del bebé sí nos da un reflejo de lo que significa amor. Ahí está la mamá y el bebé y la mamá. La mamá ama mucho a su bebé, mucho. El bebé no ama a su mamá. El bebé de un mes no ama a su mamá. No tiene el sentimiento de amor hacia el bebé que tiene la mamá. Ese sentimiento de amor no es recíproco. El bebé no tiene ese sentimiento que tiene la mamá. Pero la pregunta verdadera es, ¿quién está amando de verdad? ¿La mamá o el bebé? Porque la mamá podrá amar mucho, mucho al bebé, todo lo que quiera, pero lo sigue viendo como algo distinto de ella. Es carne de su carne, todo lo que queráis, pero hay una barrera. El bebé es el bebé, ella es ella. Lo ama con locura, pero hay una separación. Por pequeñita que sea, hay una separación. El bebé, sin embargo, que ni habla, nunca dirá, mamá, te amo, lo que te quiero. Me estoy refiriendo a ese bebé de unas pocas semanas. Nunca lo dirá. Sin embargo, en ese bebé sí está el amor. Un amor que no necesita ser expresado, que no necesita palabras, y que se basa en el hecho de que entre el bebé y la mamá, el bebé no percibe diferencia ninguna. La mamá es él, y él es la mamá. No hay amor mayor posible. Cuando la humanidad habla tanto de amor, y nos cuesta tanto trabajo definirlo con palabras, con razón, porque no se puede definir con palabras, esto es el amor. La ausencia de separación, la ausencia de división, la ausencia de fragmentación. El momento en el que todo eres tú y tú eres todo, porque tú a su vez ya no eres nada. Has trascendido esa barrera, has saltado por encima de esa barrera. Esa sensación de yo, esa sensación de individualidad, la saltas, la rompes. Y se rompe además con amor. Porque la individualidad, el ego, ha sido necesario en nuestro proceso evolutivo, en el proceso evolutivo de la humanidad. En el proceso de toma de conciencia, la conciencia individual es un paso, es una fase. Todo encaja, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su por qué y su para qué. En vuestro proceso conciencial y evolutivo, no solamente en esta vida física, sino en una enorme cadena de vidas físicas, la sensación de individualidad ha tenido su sentido profundo. Pero habéis llegado un momento, y la humanidad ha llegado un momento, en el que empezamos ya a saltar esa barrera. Algunos lo llaman a esto, con el término ese tan raro, de lo transpersonal. Da igual el nombre. Es empezar a darte cuenta de que más allá del yo está lo real. Ni siquiera consiste en que ya en estos momentos se lleve a la práctica. Es empezar a percibirlo, empezar a darte cuenta. Empezar a darte cuenta que más allá del yo físico, mental y emocional hay algo. Y empezar a oler desde el corazón, que ese algo es lo real. Y que lo único que nos ha impedido ver lo real es precisamente ese sentimiento de yo, muy ligado a la utilización de la mente y el pensar acerca de la vida en lugar de vivirla. Y en este punto traigo a colación el requerimiento que ya nos hacían, el consejo que ya nos daban en la antigua Grecia, los famosos sabios griegos de la Grecia clásica, cuando nos decían, conócete a ti mismo, porque el conocimiento de uno mismo es la palanca para saltar por encima del yo, para darte cuenta, conociéndote, de que eres mucho más que eso que creías ser. Conócete a ti mismo. Me gusta recordar una verdad histórica. Los sabios de la Grecia clásica colocaron el conócete a ti mismo en el pronaos, en la entrada del templo de Delfos, donde la humanidad de aquella época se acercaba porque allí moraba el oráculo de los dioses, ni más ni menos. Y para comunicarte con los dioses se iba a ese templo. Y en ese templo, en su entrada, no estaba escrito otra cosa que conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Ya está. Si es que no hay más. Cuando uno se conoce a sí mismo, conoce todo. Conoce a los demás y conoce todo. Conócete a ti mismo. Esa frase no se colocó ahí de forma artificiosa o por capricho. La humanidad desde siempre ha incluido la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y hoy día, por la evolución de nuestra consciencia, que ha dado lugar también a la evolución de la tecnología, a la evolución de la sociedad, tenemos a nuestro alrededor instrumentos que facilitan mucho esto, el que nos conozcamos a nosotros mismos. Y aquellos que hayáis escuchado charlas mías en el último año, sabéis que vengo utilizando dos símiles que voy a compartir nuevamente aquí con vosotros y con vosotras, y que considero que son extremadamente útiles y fáciles para que nos conozcamos a nosotros mismos y para que de ese conocimiento de nosotros mismos podamos saltar las barreras del yo, las barreras de la mente, las barreras de los sistemas de creencias y empezar a vivir viviendo, no pensando, sino viviendo. Y vivir viviendo significa también decir adiós al sufrimiento, porque el sufrimiento es una creación mental, el sufrimiento es un invento de la mente. En la vida, en la existencia, no hay sufrimiento. Todo es divino. Y la divinidad ni crea ni genera sufrimiento. Al contrario, todo lo que puede surgir de la divinidad es gozo. Gozo. Felicidad. Sin embargo, la gente sufre. Y la gente sufre precisamente porque no salta esa barrera. Y porque en el ámbito de la mente, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito del yo, efectivamente se sufre. Forma parte de la receta, de ese condimento que es el yo. Y para saltar eso, es tan sencillo como conocerse uno mismo. Y para ese conocimiento de uno mismo, para entender lo que significa, permitidme que utilice dos símiles. Por un lado, el conductor y el coche. Y por otro lado, un iceberg. Conductor y coche por una parte y un iceberg por la otra. Vamos al primero, conductor y coche. Vosotros no sois humanos. Ninguno de los que estamos en esta sala somos humanos. Podéis pensar que sí, ¿vale? Pero no es lo real. No sois humanos. Es más, os adelanto que lo único que se puede prever en vuestra vida es que vais a morir. Es lo único seguro en vuestra vida y en la mía que vamos a morir. Antes o después, pero vamos a transitar. Pues bien, cuando llegue ese momento que la humanidad denomina muerte, os adelanto también que os vais a encontrar en la tesitura, por si hasta ahora consciencialmente no lo habéis tenido en cuenta, pero en ese momento inevitable, ineludible, que la humanidad denomina muerte, os vais a encontrar en la tesitura de no tener cuerpo. Os va a pasar. Todos vosotros y vosotras vais a vivir esa experiencia. El cuerpo va a estar ahí. Vuestro yo físico, mental, emocional, va a estar ahí. Pero vosotros no. Vosotros vais a estar fuera. Y mientras que ese cuerpo va a estar muerto, vosotros vais a seguir vivos. Y eso que sigue vivo es lo que sois. Eso que sigue vivito y coleando después de lo que denominamos muerte es lo que somos. Y esa experiencia la vais a vivir todos. Cuanto antes la asumáis, mejor. y no sois humanos. Porque el humano, el componente humano, va a estar ahí. En la cama del hospital, en el tanatorio, en el féretro, en la caja a punto de entrar en el crematorio, y vosotros vais a estar fuera. Eso que está fuera es lo que sois. Y os aseguro que no es humano. Ni tiene ninguna nacionalidad. Ni pertenece a ningún mundo o planeta que el ser humano le haya puesto nombre. Es simplemente algo de otro plano, de otra dimensión, de otra esencia. Pero eso es lo que sois. Y eso que sois, estáis aquí ahora, encarnados en el plano humano, utilizando un yo físico, mental y emocional para vivir la experiencia humana. Pues bien, el símil del conductor y el coche lo que intenta poner de manifiesto es esto. ¿Qué sois el conductor? Un conductor que cada cual le ponga el nombre que le dé la gana, energía, espíritu, amor, lo que como queráis denominarlo, me da igual, porque no cabe en palabras. Un conductor encarnado en un yo físico, mental y emocional para experienciar la vivencia humana. Ya está. ¿Qué es lo que nos pasa cuando, siendo conductores, encarnamos en un coche, en un yo físico, mental y emocional, para vivir la experiencia humana, que lo olvidamos? El por qué lo olvidamos también tiene su sentido profundo. Esta tarde, por razones de tiempo, no voy a entrar en ello. Ocupa la primera parte del libro Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo. Tiene un sentido profundo, pero lo olvidamos. Pero en el proceso experiencial que vamos viviendo en nuestras encarnaciones humanas, lo vamos recordando. Poco a poco, consciencialmente, lo vamos recordando. Y vámonos y nos vamos dando cuenta de que somos más que el coche. Pero eso no quita que durante muchas vidas físicas, a lo mejor también aquí ahora todavía en esta vida física, mucha gente no sea capaz de percibir el conductor que es y viva como si fuera el coche, identificado con el coche, creyendo que es ese yo físico, mental y emocional. Pero es una creencia, no es una realidad. La realidad es que tú no eres el coche que utilizas para vivir la experiencia humana, sino que eres el conductor que ha encarnado en ese coche. E insisto, cuando llegue el momento que la humanidad denomina muerte, os vais a topar con esa realidad por delante. Vais a desencarnar. El conductor sale del coche porque el coche ya no funciona. Esto, desde el punto de vista de lo que puedo compartir con vosotros, desde mi corazón y experiencia, es una obviedad. Es tan obvio, tan obvio, tan obvio, que a veces me da incluso un poquito de pudor compartirlo. Es tan obvio, es tan evidente. Está tan claro que no somos el coche, sino el conductor. Pero a su vez, es tan evidente que hay tanta gente que esto lo ha olvidado y sigue identificado con el coche, viviendo como si fuera el coche. Ambas cosas son obvias y evidentes. Y mientras que vivamos creyendo que somos el coche, sufrimos. Inevitablemente. Cuando vivimos identificados con el coche, vivimos con miedo. Ahí se resume todo. La experiencia de que el conductor se olvida de lo que es y terminamos identificados con el coche se resume en la palabra miedo. Miedo. Las personas que han olvidado lo que son, el conductor que son, viven con miedo. Sé que esto no gusta. El que se nos recuerde. Y la mente empieza ahí a hacerse preguntas. Miedo. ¿Se puede vestir de una forma o de otra? Miedo. Cuando vivimos olvidando lo que somos, identificados con el coche, lo primero que se produce es miedo a la muerte. El coche tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque se va a morir. Es lógico que tenga miedo a la muerte el coche. El coche tiene fecha de caducidad. Vuestro coche tiene fecha de caducidad. ¿Y el mío? No sabemos, no pasa como va al súper y mira la fecha de caducidad. Nosotros, por mucho que nos miremos, no nos encontramos la fecha de caducidad. Pero tenemos fecha de caducidad. Que además tiene que ver no con una fecha predeterminada, sino en función de las experiencias, porque nadie se va salvo cuando lo decide. Pero eso ya es otra cosa distinta, de la que hablaremos en otra ocasión. Pero todos tenemos fecha de caducidad, desde el punto de vista del coche. Y como hay fecha de caducidad, el coche tiene miedo. Las personas que se identifican con el coche viven caminando por la vida como temiendo que en cualquier momento le pase algo. Ahora se ha puesto de moda una película de finales del año pasado que se llama El francotirador. Bueno, pues las personas que viven su vida identificadas con el coche van por la vida como esperando que en cualquier momento un francotirador le mete un tiro. ¿Dónde me va a dar? ¿En la cabeza? ¿En la espalda? ¿En la pierna? Hay miedo a la muerte. Pero ese miedo a la muerte se traslada a la propia vida y hace que, además de temer la muerte, haya miedo a la vida. Se genera una desconfianza hacia la vida. Las personas que se identifican con el coche, además de tener miedo, desconfían de la vida. Les falta confianza en la vida. No tienen confianza en la vida. ¿Y qué es eso de la confianza en la vida? Muy sencillo. Nada ocurre por casualidad. Y todo lo que acontece en tu vida tiene un sentido profundo en clave de tu proceso conciencial. Es decir, en clave del proceso de recuerdo de lo que eres. Y todo lo que acontece en tu vida tiene ese sentido profundo y tiene su porqué y para qué. Y es perfecto. Nada sobra ni falta. Todo es exactamente como corresponde que sea. La mente dice imposible. Vale, pero es. La confianza en la vida es eso. El darte cuenta de que todo encaja. Es que estoy enfermo. Perfecto. Confía en la vida. Tiene un sentido profundo. Y además no un sentido profundo pensando en el sol, ¿no? En ti. En tu proceso conciencial evolutivo, en el recuerdo de lo que eres. Y todo lo que acontece tiene ese sentido profundo, ese por qué y para qué. Confía en la vida. Y no te preocupes tanto de lo que te pasa y céntrate más en el cómo vive lo que te pasa. No te centres tanto en el qué. Salud, enfermedad, compañía, soledad, alegría, tristeza. No te centres en el qué y pon tu atención en el cómo vives el qué. Pero las personas que se identifican con el coche están siempre pensando en el qué. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Vamos a relajarnos. Confiamos en la vida. Todo lo que ocurre tiene su sentido profundo. Todo encaja, nada está fuera de sitio, todo es perfecto. Confía en la vida, confía en la vida. Un día, confía en la vida un día. Una hora, confiando en la vida, una hora. Y tu vida se va a transformar como por arte de magia. Confía, confía en la vida. Y la confianza genera aceptación. No resignación. No el que se va a hacer. Hay que aguantarse. No. Una aceptación que procede de la confianza. Es la ausencia de quejas. No hay quejas en la vida. ¿De qué te vas a quejar? Si todo lo que ocurre tiene su sentido profundo en clave de tu proceso conciencial evolutivo, ¿de qué te vas a quejar? en lugar de la queja, se hace presente el agradecimiento continuo, el agradecimiento a la vida. Pegue o bese, bese o pegue. Porque pegue o bese, bese o pegue, tiene su sentido profundo. Identificado con el coche, esto es imposible. El sistema operativo del coche es la mente. Y la mente todo lo ve torcido, todo lo ve torcido. Y siempre está lanzando juicios. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y eso lo único que genera es sufrimiento. La mente no sirve para ver la vida. De corazón a corazón. Mientras que miréis la vida a través de la mente, no vais a ver la vida. Vais a percibir una interpretación mental. Y esa interpretación mental se caracteriza porque la mente todo lo ve torcido. Me gusta recordar el experimento que a mí por lo menos me enseñaron en el colegio cuando tenía 6 o 7 años. Don Agustín, que se llama mi profesor de párvulo. El momento mágico en el que el profe coge un vaso de cristal, lo llena de agua y mete un lápiz. Y el lápiz se tuerce. Espectacular. Pero más espectacular aún, lo saca del vaso y el lápiz vuelve a estar derecho. Mi profe es malo. Vuelve a introducirlo en el vaso y vuelve a torcerse el lápiz. Y vuelve a sacarlo y vuelve a estar derecho. Hoy sabemos, hemos crecido, somos mayorcitos, que realmente el lápiz nunca se tuerce. Siempre está derecho. Ah, y si siempre está derecho, ¿por qué cuando está dentro del agua en el vaso de cristal se tuerce? No, sigue estando derecho. Tú lo ves torcido, pero está derecho. ¿Por qué lo ves torcido? Es un efecto óptico, es un efecto visual, pero no es real. Bueno, pues con la mente pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La mente se empeña en que las cosas están torcidas, pero no es verdad. Las cosas son como son, como corresponde que sean y como tienen que ser, perfectas. Y no es verdad que nada esté torcido. Nada está torcido. Dígase, no te Emilio, que no ve los telediarios. Vamos a ver cualquier telediario. Todo es exactamente como tiene que ser. La mente jamás lo va a entender. Dentro de un ratito, si os parece, hablando de perfecto, voy a compartir con vosotros, por cierto, la voy a chafar si no la habéis visto, una película que está actualmente en cartelera. Vamos, yo la vi el viernes de la semana pasada, hace 8 días, que tiene como título Un día perfecto. Está protagonizado, entre otros, por Vinicio del Toro, y ese es el título, Un día perfecto. Lo saco ahora a colación, pero volveremos después a ello, en la parte final de mi charla. Y esa película es sensacional para entender esto. Yo no tengo ni idea si el director, el guionista, lo han hecho con esta intención. Oye, pero chapó. Porque está tan claro. En esa película se ve tan claro. Fui a verlo con 3 personas y ninguna de ellas la vio, por cierto. Pero está tan claro. Sí, fui en compañía de María Jesús, una pareja amiga, y los 3 me decían, y yo, qué cosa más rara de eso. Pero yo sé que vosotros lo vais a ver, de verdad. Y lo compartiré después. Pero antes de entrar en eso, no quiero dejar atrás el otro símil, el símil del iceberg. Coincidiréis conmigo de corazón a corazón que el símil del conductor y el coche es bueno, ¿eh? Es muy bueno. vamos, seguro que los sabios de la Grecia antigua, si estuvieran ahora, borrarían lo de conocer de ti mismo y pondrían conductor y coche, ¿te enteras? Porque así está chupado entender lo que significa conocerte a ti mismo. Claro, como te has conocido a ti mismo, oye, que yo soy el conductor, tío, y que no me muero, que soy divino, infinito y eterno, y que estoy aquí experienciando la vivencia humana, y que para experienciar la vivencia humana, mira por dónde, pues estoy encarnado en este coche, que además he elegido yo antes de encarnarme, con sus características idóneas para vivir la experiencia que quiero desarrollar. Ya está. El que está identificado con el coche está todo el día queriendo ser feliz. ¡Qué manía, oye! Sí, qué manía en querer ser lo que ya eres. Pero claro, es feliz el conductor. El coche nunca lo será. Porque no está hecho para eso. Es un instrumento al servicio del conductor. La gente que se identifica con el coche nunca consigue la felicidad. Porque está buscando fuera, y fuera no está la felicidad. Fuera está el bienestar. Desgranar la palabra, bienestar. Son dos palabras en una. Estás bien, bienestar. Pero claro, el problema es que hay otra palabra que tiene la misma configuración, que es el malestar. Malestar, estar mal. Y eso es lo que ocurre cuando buscamos fuera la felicidad. Que tenemos ratitos de bienestar que se alternan con ratitos de malestar. Y, de hecho, el sufrimiento no es el malestar. El sufrimiento es esa dinámica absurda de buscar fuera, pretendiendo el bienestar, pero sabiendo que, a su vez, los ratos de bienestar van incluidos o llevan adheridos ratos de malestar. Cuando buscamos fuera, ¿qué estamos buscando? Nuestra satisfacción desde el coche, desde el yo físico, mental y emocional. Cuando esa satisfacción se encuentra, estás bien. Cuando no se encuentra, estás mal. Pero la experiencia de vida te pone de manifiesto que esa satisfacción no se encuentra siempre. Con lo que, además de encontrar bienestar, inevitablemente también vives el malestar. Y el sufrimiento realmente es esta dinámica absurda de buscar fuera. El conductor es feliz per se. El conductor vive la felicidad como estado natural. Los orientales, traducido a nuestro idioma, hablan de la felicidad incausada. Y es que no hay otra. La felicidad o es incausada o no es felicidad. Es bienestar. Si la felicidad tiene causas, no es felicidad. La felicidad es incausada. Y forma parte de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestro estado natural en el conductor que somos. Cuando eso se ve, ya está. Ya te pueden colgar boca abajo e irte troceando y descuartizando. Que sentirás un tremendo dolor físico, pero no va a desaparecer la felicidad. El dolor físico será inevitable, pero la felicidad es algo distinto. No depende de nada, ni siquiera de la salud o la enfermedad. Es nuestra esencia, nuestra divinidad más profunda, que nos llena en el gozo, en la gracia. Mientras que busquemos causas para ser felices, realmente nunca experimentaremos la felicidad, sino que como mucho experimentaremos ratitos de bienestar que irán unidos a ratos de malestar. Y esa dinámica nos lleva igualmente a tener desconfianza en la vida. Porque sí, muy bien, viva la vida cuando las cosas van bien para el yo. Pero cuando la satisfacción no se produce, la desconfianza en la vida es enorme. La felicidad como estado natural. Eso es lo que aporta la conexión con el conductor. Y por supuesto, la ausencia de miedos. La ausencia de miedos. el conductor que soy, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A qué? Lo repito, divinos, infinitos, eternos, ¿miedo? ¿A qué? Y la ausencia de miedo es libertad. La libertad nada tiene que ver con el lenguaje político. No tiene nada que ver con lo que dice el diccionario. La libertad es la ausencia de miedos. Una persona libre es una persona que carece de miedo. Una persona completamente libre es una persona que carece absolutamente de miedo. Cuando hay miedo, no hay libertad. Vivir como somos, el conductor que somos, conlleva la ausencia de miedo y la libertad más completa. La identificación con el yo físico, mental y emocional, con el coche, conlleva vivir con miedo y sin libertad. Es curioso porque esto los antiguos también lo sabían. En los libros védicos nos encontramos estas referencias a la libertad y al miedo. Y fijaros en nuestras lenguas, la mayoría de las lenguas que se utilizan en Europa, que tienen raíz indoeuropea, algunas todavía conservan en la memoria lingüística esto. El castellano lo ha perdido con el paso del tiempo. Hoy día la palabra libertad y la palabra miedo no tienen fonéticamente, gramaticalmente, lingüísticamente ninguna raíz común. Pero hay otros idiomas europeos donde esa sabiduría ancestral todavía está presente. Por ejemplo, en un idioma conocido por muchos, el inglés. Recordar que en inglés la palabra libertad es freedom y que la palabra temor es afraid, que se conforma poniéndole la A delante de free. Lo contrario a la libertad es el miedo, lo contrario al miedo es la libertad. La libertad es la ausencia de miedo. Mientras que nos identificamos con el yo físico, mental y emocional, hay miedos. Y por tanto nunca seremos libres. Cuando empezamos a descubrir lo que realmente somos, a percibir lo que realmente somos, aflora inmediatamente el valor, entre comillas, entendido como ausencia de miedo, y la libertad. Y por supuesto la felicidad como estado natural. Pero vamos al iceberg. Más o menos todos sabemos lo que es un iceberg, ¿verdad? La hayamos visto realmente o no la hayamos visto realmente, por documentales, por películas, más o menos todos sabemos lo que es un iceberg. Una masa de hielo que se ha desprendido de un glacial o de una plataforma de hielo y que navega por el océano. Surca las aguas oceánicas ese trozo de hielo, normalmente bastante grande, por lo menos al principio, bastante grande. Hay un dato que quizás desconocéis, pero que para el símil que quiero utilizar del iceberg es clave. El dato es que el iceberg, la parte que vemos, es decir, si os ponéis en la costa, si os ponéis en un barco y veis un iceberg, del iceberg se ve la parte que sobresale del agua, ¿verdad? La parte que está dentro de las aguas oceánicas no lo vemos. Intuimos que ahí también hay hielo, pero no lo vemos. Vemos la parte del iceberg, la punta del iceberg que sobresale de la superficie del agua. Pues bien, el dato que es importante tener en cuenta es que la parte que sobresale, la parte que sale del agua, es una octava parte del tamaño real del iceberg. Una octava parte. Es decir, la mayor parte del iceberg está por debajo del agua y no lo vemos. Vemos solo la punta del iceberg. Una octava parte. La mayor parte del iceberg está por debajo del agua y no lo vemos. Permitidme que insista en esto, porque es la clave del símil. Está ahí. Ese es el iceberg de verdad. enormemente grande, pero con nuestros sentidos físicos, corporeo-mentales, solo vemos la punta y no vemos la enorme masa de hielo que está por debajo del agua. Bien, esa masa de hielo se va desplazando por el agua y si la observamos, hay un momento determinado donde esa punta, el agua del hielo, se empieza a deshelar y el agua empieza a chorrear. El iceberg se está deshelando. Como lo estamos mirando con nuestros sentidos físicos, corpóreos y mentales, pensamos, fíjate, el iceberg se está deshelando. ¿Será por el sol? ¿Será por el iceberg se está deshelando? Lo observamos porque la punta se está deshelando. Sin embargo, la razón, el motivo profundo del deshielo del iceberg no está en la punta. Está en la parte del iceberg que no vemos. Está en la gran masa de hielo que está por debajo del agua. Ahí está la razón del deshielo. La razón es muy sencilla. Esa masa de hielo, surcando el océano, hay un momento determinado que empieza a tener contacto con aguas más cálidas. Aguas que no son tan frías. Puede ser estas corrientes que nos hablan del niño, de la niña, que viene del sur por el océano Atlántico. Corrientes de agua, zonas de agua más cálidas, que claro, cuando el iceberg entra en contacto con esas aguas más cálidas, se deshiela. Pero, ¿qué parte del iceberg entra en contacto con las aguas más cálidas? ¿La que vemos o la que no vemos? ¿La que está fuera del agua o la que está dentro del agua? Es obvio, evidente, que lo que entra en contacto con las aguas más cálidas es la parte del iceberg que está dentro del agua, claro. No la que está fuera, que no entra en contacto con el agua más cálida. Es la que está dentro. La razón del deshielo no está fuera, está dentro. La razón profunda de lo que está aconteciendo no está en la punta del iceberg, en la parte del iceberg que vemos, sino en la parte del iceberg que no vemos. Bien. No hace falta que vuelva a insistir, ¿verdad? Me parece que el símil es bastante evidente. Bien. Así es la vida. Ya está. Si lo veis, ya está. Así es la vida. Os podéis empeñar toda vuestra vida y un montón de vidas en analizar las cosas mirando la punta del iceberg. Estáis en vuestro derecho. Faltaría más. Pero jamás conoceréis la realidad. Siempre que utilizamos la mente, los sentidos corporeo-mentales, para ver la vida, nada más que vemos la punta del iceberg, nada más. Pero es que en la punta del iceberg no pasan las cosas. Donde ocurren las cosas es en la parte del iceberg que está por debajo del agua. Y esa no la ve la mente. No lo perciben nuestros sentidos corporeo-mentales. Eso se percibe desde el corazón. No desde la mente. Y esto es clave. Cualquier cosa que pase en vuestra vida, por los sistemas de creencias, os habéis acostumbrado a interpretarlo por la punta del iceberg. Y es que no, que no. Siéntate tranquilo, siéntate tranquila. Olvídate de la punta del iceberg y busca dentro. Porque además, lo más fantástico es que la parte del iceberg que no se ve está en ti. Tú eres el agua que contiene esa iceberg. Mírate a ti dentro. Mírate a ti mismo. Mírate a ti misma. Y encuentra ahí la razón profunda de todo lo que... Cualquier cosa que pase en tu vida, olvídate de la mente. No vas a pasar de la punta del iceberg. Siéntate, guarda silencio y mira hacia adentro. Y vas a encontrar ahí la causa, la razón profunda de todo. Y todo está ahí. Todo está ahí. Y me gusta poner el ejemplo, porque quizá el más gráfico y a su vez para muchas personas el más duro, de la enfermedad. La enfermedad. Da igual que sea una enfermedad benigna o una enfermedad gravísima o un tumor con metástasis. Nos hemos acostumbrado a analizar la enfermedad por la punta del iceberg. Es decir, por sus síntomas, los síntomas de la enfermedad. Que si me duele esto, que si me duele lo otro, que si me pasa esto aquí, que los síntomas de la enfermedad. De hecho, la medicina actual, mayoritariamente, no toda, pero mayoritariamente, ante una enfermedad, el doctor mira la punta del iceberg, se acabó. Y no le pidas más, porque no ve más. Y te va a hacer intervenciones quirúrgicas o te va a recetar fármacos pensando en la punta del iceberg, en los síntomas. Pero los síntomas son eso, síntomas, manifestaciones exteriores de algo que está sucediendo en el interior. Y por más que tú mediques el exterior, como la causa está dentro, ese fármaco no llega adentro. Actúa en el síntoma, pero no en la causa que genera el síntoma. La causa de cualquier enfermedad está dentro. Tan es así que permitirme que comparta, ya en un exceso de euforia, que la enfermedad es un mito. Nadie está enfermo. La enfermedad no existe. Existen procesos conscienciales que están dentro de ti, cuyas manifestaciones externas en el yo físico, mental y emocional, es decir, en el coche, llamamos enfermedad. Pero eso no es una enfermedad. Son procesos concienciales que se están generando y produciendo dentro de ti, y repito, que tienen una manifestación en el coche, en unos síntomas que sufre el coche, que llamamos enfermedad. Pero si miramos las cosas no con los sentidos corporales mentales, sino con el corazón, y miramos hacia adentro y no hacia afuera, percibiríamos que lo que se está produciendo dentro de ti es un proceso de sanación, un proceso de limpieza, un proceso de avance en consciencia. Eso es lo que está aportándote a ti, esa experiencia que vista desde fuera llamamos enfermedad. Y no es enfermedad, es la manifestación exterior de un proceso conciencial, de avance, de evolución, de limpieza, de sanación interior. Quiero eso decir que para avanzar conciencialmente, evolucionar, hace falta la enfermedad, ¿no? No, se puede evolucionar de muchas maneras, pero lo que llamamos enfermedad es una de esas maneras. Son procesos concienciales, insisto, interiores, que dan lugar a experiencias exteriores que el ser humano, mira por dónde, ha dado en llamar enfermedad y las detectamos. Pues no. Nadie enferma por casualidad. Nadie. Nadie. La enfermedad, entre comillas, lo que llamamos enfermedad, como todo tiene un sentido profundo, como todo tiene un porqué y un para qué. Y esto se ve o no se ve. Posiblemente, si no lo estáis vosotros mismos, es posible que conozcáis a personas que están en proceso de enfermedades graves. Y podéis comprobar la forma tan distinta de vivir la enfermedad en función de las personas. Porque hay personas que esto que estoy compartiendo aquí lo han visto. Lo han visto. Y cuando lo ves, lo ves. Y cuando no lo ves, no lo ves. Oh, y no pasa nada. Estamos todos, esto es una evolución continua, no pasa nada. Y comparto con mucha frecuencia la experiencia en la sala, en el ala de oncología de un hospital de Sevilla, donde en mayo del año pasado hablaba de esto precisamente, con enfermos de cáncer, de que la enfermedad no existe, que no están enfermos. Hombre, si el médico te dice que está enfermo, dile que está equivocado, que tú no estás enfermo. Y si te mira con ojos compasivos, como diciendo, esta persona, la enfermedad ya le ha trastornado la cabeza, decirle, no, doctor, que sé que es lo que está pensando. Sé que está pensando que se me ha ido la cabeza, pero no, no se me ha ido la cabeza. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa y en pleno uso de razón. No estoy enfermo. Yo no tengo cáncer. Y si el médico entonces se empeña en sacarte todas las pruebas que te ha hecho, que pone de manifiesto que tienes cáncer, vuélveselo a decir con respeto, con cariño y con paciencia. Doctor, no tengo cáncer. Y ya cuando la conversación rara llega a un punto ya de continuidad imposible, dar un pasito más. El coche es el que tiene cáncer. No yo. Sí, reíros, pero que es así. ¿O imagináis que cuando vuestro utilitario, el que utilizáis todos los días, el que a lo mejor habéis utilizado para venir aquí, cuando lo lleváis al mecánico y yo qué sé, y tiene el coche, tiene mala las bujías, el mecánico no os dice, tienes, no te mira la cara y dice, estás enfermo, tienes mala las bujías? No, te dice, mire usted, su coche tiene mala las bujías. Eso es lo primero que un doctor tendría que decir, mire usted, su coche tiene cáncer. Bueno, vale. Si antes o después vamos a transitar, ¿no? Tampoco. Pues que vamos a estar aquí siempre. Y si no es de una forma, será de otra, pero todos vamos a transitar. Tampoco es tan grave el asunto, ¿no? Pero hay que respetar que la mente diga, pues yo no quiero, ¿vale? Pero tampoco es tan grave el asunto. Y yo no tengo cáncer. Eso es lo primero. Y lo segundo, si el coche tiene cáncer, es por mí. Por algo que yo estoy viviendo, por algo que yo estoy percibiendo, por un proceso conciencial mío interior, que es siempre de sanación. Y compartiendo esto con las personas estas que estaban con cáncer, y un buen número de ellos con cáncer terminales, nadie me tiró el zapato. Que yo de verdad iba dispuesto, que además lo hubiera comprendido de corazón, vamos, lo hubiera entendido perfectamente. Eso sí, posteriormente, tuve ocasión de mantener ya en sus habitaciones charlas con alguno de ellos. Y en concreto, traigo a colación la conversación que tuve con uno, con una persona que compartía habitación con otra persona, porque la habitación era doble. Y lo habían puesto junto porque los dos tenían un tipo de cáncer muy similar, y en un proceso de gestación también muy similar, que dicho sin andar con mucha floritura, era un cáncer terminal con escasas semanas de vida de esperanza de vida. Y uno de los dos me decía, Emilio, lo que has compartido aquí con nosotros, compártelo con todo el mundo. Si yo pudiera, lo haría, pero ya no tengo fuerza para hacerlo, porque quiero que le digas a todo el mundo que lo que tú dices es mi experiencia, la mía. Y yo tengo un cáncer terminal. Y sé que me queda muy poco de vida. Los médicos dicen que semanas. Yo sé que no. Que esto es ya cuestión de muy pocos días. Murió a las 48 horas. Mejor dicho, transitó a las 48 horas. Y compártelo abiertamente, Emilio. Dice, mira, este proceso en el que estoy llevo año y medio. Y yo sé que hace año y medio podía haber transitado de otra manera, podía haber desencarnado de otra manera. Como dices tú, podría haber dejado el coche de otra manera, no a través de una enfermedad como esta, larga, y tengo que reconocer que en los últimos meses dolorosa. Pero sé que lo he elegido yo, sé que lo he generado yo. Y fíjate, Emilio, hace un año y medio yo podía haber muerto en un accidente de tráfico. Ya está. O de un infarto de miocardio. O de un derrame cerebral. ¡Plac! Un segundo, 10 segundos, un minuto, ¡plac! Fuera. Desencarnado estoy. Pero no, he elegido esto. He elegido esto que llamamos enfermedad. Y qué agradecido estoy a esto que llamamos enfermedad. Qué agradecido estoy, Emilio. Si hace un año y medio yo hubiera transitado por un accidente de tráfico, por un derrame cerebral, por un infarto, mi tránsito no hubiera sido en paz. Desencarnado, no hubiera estado en paz. mi vida era un desastre. Las relaciones con mis hijos, que tengo tres, estaban rotas. Hacía 2 años que prácticamente no nos hablábamos por una serie de circunstancias con las que no te voy a cansar, me dice. La malísima, la patética relación con mis hijos había deteriorado la relación con mi pareja, con mi entorno familiar. Y yo era una persona amargada, que terminaba pagando el pato de mi enfado y de mi amargamiento con cualquiera que se cruzaba en mi camino. Y si un accidente de tráfico me hubiera hecho desencarnar hace 1 año y medio, yo sé que hubiera estado en zozobra, en desasosiego, con círculos abiertos, con nudos sin desatar, con cuestiones pendientes. Y mi tránsito hubiera sido dificultoso. Hubiera estado mirando demasiado todavía este plano por todas las cosas que tenías aquí pendientes, por todos los líos que tenía aquí todavía vivos. Dice, sin embargo, yo sé que en el momento de transitar yo he elegido esta enfermedad. Y esta enfermedad, entre comillas, ha posibilitado que ahora, y me insiste, sé que me queda muy poco, voy a transitar en paz absoluta. El proceso de enfermedad ha servido para que mi relación, la relación con mis hijos, se haya restablecido. Hace ya meses que se ha restablecido. Nos queremos, nos abrazamos, vienen a visitarme todos los días. Estoy sintiendo su amor. Ellos están sintiendo el amor que yo les tengo. Con mi pareja es exactamente igual. Ella me dice a veces, parecemos recién casados. Y es verdad, a veces nos estamos mirando de una forma que recuerda aquellos tiempos en los que nos enamoramos al principio. Y todo mi núcleo de amigos, todo ha encajado. Dice, incluso le estoy agradecido al sistema, a este sistema tan raro que tenemos, porque me ha permitido, ya en estos últimos meses, ya con los dolores y eso lo he tenido más complicado, pero durante una época me han estado parando sin trabajar. Y bueno, entonces he aprovechado para hacer algún viaje con mi mujer, conocer alguna parte del mundo que quería conocer que no conocía, y sé que voy a transitar ya, y lo hago en paz. Y qué agradecido le estoy a la denominada enfermedad. Esto lo estaba escuchando el que estaba en la cama de al lado. Y cuando entendió, la verdad que fue muy respetuoso, cuando entendió que nuestra conversación estaba llegando al final, él sí tomó la palabra y, vamos, lo que nos dijo coloquialmente es que estábamos locos. Que no estaba viviendo la enfermedad fatal, que estaba sufriendo mucho, que eso de que él había generado la enfermedad que faltaría más, que eso es mala suerte, que no ha elegido nada, que la enfermedad le ha agradecido para nada, y que eso del tránsito, que se va en paz o no en paz, ¿eso qué significa? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Esto es el iceberg. Y en nuestra vida, el iceberg como símil debe estar muy presente. No nos fijemos tanto en la punta. Siempre estamos pensando en la punta del iceberg, pensando en la punta del iceberg. De corazón vamos a conectar con la parte del iceberg que no ve la mente, que no ven los ojos, que no ven los sentidos corpóreos mentales. Ahí está la causa y el origen de todo, ahí está. Ahí está lo que somos, ahí está. Es ahí, no en otro sitio. Cuando uno se conoce a sí mismo, conductor y coche, el ejemplo del iceberg, conoce también a los demás. Me conozco a mí, os conozco a vosotros y a vosotras. ¿Qué es lo que veo? Conductores encarnados en un coche. No me conformo con ver vuestro coche, bajo ningún concepto. Miro dentro. Vamos por la calle. Y un coche que está pasando por la calle toca el claxon con ese sonido característico que indica que alguien nos está saludando desde el coche. Bla, bla, bla, bla. Miramos hacia el coche, giramos la cabeza hacia el coche. ¿Pero nos conformamos con mirar el coche? No, miramos dentro del coche, ¿verdad? Miramos a través de los cristales. para ver si no está saludando el que conduce o el que va al lado del que conduce, un amigo, un conocido, un familiar. Miramos dentro del coche. No nos conformamos con mirar al coche, sino dentro del coche. Bueno, pues identificados con el coche y no con el conductor, en nuestro sistema de creencia y en nuestros hábitos de vida, nos hemos acostumbrado a mirar a la gente en el coche. Y no dentro del coche, sino solamente el coche. Aquí me estáis viendo a mí, es decir, al coche que utilizo para experienciar esta vivencia humana. No, mirar dentro. Traspasar los cristales. Mirar dentro. Hacerlo con vosotros mismos, hacerlo con vuestros seres queridos. Hacerlo. Pero hacerlo de verdad. A vuestros hijos, a vuestra pareja, cuando miráis en el espejo, mirad dentro, mirad dentro. Tomar ese hábito, mirar dentro. Yo, esa persona, no es solamente lo que estoy viendo a través de la vista. Es más. Percibir los procesos concienciales que están ahí, en marcha. Percibirlo. Yo lo hago mucho con mis hijos, que son tres. Lo hago mucho con ellos. Percibirlos por dentro. Y no se trata de ser adivino, pero cuando empiezas a verlo, ya sabes lo que van a vivir. Lo sabes. Porque en función de su estado conciencial y su proceso conciencial, no es difícil prever lo que va a vivir la persona ante situaciones y avatares concretos. Porque todos son procesos concienciales. Y además, cuando tomamos el hábito de mirar a la gente a través del coche y no solamente en el coche, cuando se produzca este momento al que vengo haciendo referencia ya varias veces de tránsito, de lo que la humanidad denomina muerte, os vais a llevar una sorpresa. Porque lo vais a ver. Si tomáis el hábito de mirar en el día a día a vuestros seres queridos, más allá del coche, dentro del coche, cuando el coche de vuestro ser querido deje de funcionar, vais a percibir al conductor que estaba en vuestro ser querido. Lo vais a percibir. Y la comunicación es muy sencilla, muy fácil. Pero claro, la comunicación es sencilla y es fácil cuando ya ese hábito está metido en vuestra vida. La gente me dice, pues yo eso de que desencarnan, yo nunca he contactado con ningún desencarnado. Pero si no eres capaz en la vida cotidiana de percibir que el que está delante tuya es más que lo que estás viendo, no quieras ahora verlo cuando además para colmo el cuerpo está muerto. Es mucho más sencillo verlo ahora, percibirlo ahora, sentirlo ahora. Escucha de corazón más allá de las palabras. Mira de corazón más allá de la mirada. Percibe, siente, conecta. Y es que todos somos eso, los conductores encarnados en coche. Al conocerse uno mismo, se conoce a los demás. Y se conoce todo. Y se comprueba que todo encaja. La gente se empeña, faltaría más, con el mayor respeto lo digo, pero unas cosas que son muy divertidas. Y ojo, forman parte de procesos concienciales y evolutivos hacia los que tengo el mayor respeto. Pero no hay que pedir por la paz. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Ya está aquí. Por supuesto, el que por dentro sienta, no, pues yo voy a pedir por la paz, pues perfecto. Pero permitidme que yo vaya un poquito más allá. Es que ya está aquí. Sí, hombre, los refugiados estos que están por ahí dando vuelta, ahí está la paz. Sí. Sí. Todo tiene un sentido profundo. No nos quedemos en la punta del iceberg. Miramos dentro. ¿Sois conscientes de que en las guerras se dan las situaciones de amor más intensas? ¿Sois conscientes que en momentos de conflicto y de dolor hay cantidad de seres humanos que sacan lo mejor de sí? y que esa experiencia precisamente de guerra, de conflicto, de violencia, es el escenario idóneo y necesario para que salga todo eso y para que se experiencie todo eso y para que ese proceso conciencial evolutivo se plasme. Pero es que es así. Y a colación de esto, voy a la película que antes citaba, Un día perfecto. Yo sé que en YouTube no puedo cantar. Sé que ya han borrado alguna cinta cuando se canta, cuando ha sido la última en Zaragoza, al final de la charla, Carmen Roy, un beso Carmen, organizó el tema de tal forma que sonó la canción del himno de la alegría, como la novena de Beethoven, el último movimiento, pero la versión de que cantó Miguel Ríos. Y bueno, y nos pusimos a cantar. Y se colgó el vídeo y YouTube mandó un aviso de que o conseguíamos la autorización del autor de la canción o no borraba el vídeo de YouTube. Entonces no sé si pasará esto por la película, la verdad, espero que no, porque voy a chafar la película. Pero bueno, Vinicio del Toro, el director y demás, perdonadme porque creo que voy a incentivar que se vea la película. Los que la hayáis visto, por curiosidad simplemente, que levante, al levantar la mano los que ya hayáis visto la película esta. ¿Y qué poquito? Vale, bueno. Ya sintuéis si lo que yo voy a compartir lo habéis visto o no lo habéis visto, que tampoco es ni, ser ni mejor ni peor, sino simplemente a lo que nos da cada uno. La película narra, mi cálculo es que son 36 horas, más o menos. Un día y medio, algo más de un día. Un poquito más de un día. Aunque sea un día perfecto, es un poquito más de un día. Pero es verdad que como los protagonistas casi no duermen, se puede entender que cuando se van de retirada ya para descansar, es con matar el día. Guerra de los Balcanes es el escenario, tramo final ya de la Guerra de los Balcanes. Recordaréis que en un momento concreto Naciones Unidas interviene en la Guerra de los Balcanes para intentar ya separar las partes, pacificar, etcétera, etcétera. Y por supuesto allí intervinieron y actuaron ONGs que intentaban en medio de todo ese caos ayudar en lo posible. Bien, Vinicio del Toro, que es el protagonista, trabaja en una ONG. Tino Robbins, que es otro coprotagonista, también trabaja en la ONG. Y una chica rubita, que no recuerdo el nombre, lo siento, que hace de francesa en la película, también trabaja para la ONG. A ellos se une un intérprete, una persona que hace de intérprete, y un antiguo lío de falda que había tenido Vinicio del Toro, que antes colaboraba con la ONG, pero ahora trabajaba ya para Naciones Unidas, y que viene para realizar una observación para ver si ha llegado el momento de retirar las tropas de Naciones Unidas o todavía tienen que seguir allí. Y un niño que a lo largo de la película se suma al grupo. Un niño de allí que se suma al grupo, por una serie de circunstancias que no viene al caso. Por tanto, estamos hablando de 6 personas. Que se trasladan en un par de Land Rovers, en un par de todoterrenos. El centro es un pozo, el centro de la película, un pozo. Ahí, claro, no hay agua corriente, allí todo está destrozado por los bombardeos, por la guerra, y en aquella comarca hay unos cuantos pozos, creo que recordar que 3, pero 2 están minados, y por tanto la población solamente puede sacar agua de un pozo concreto. Problema de que en el juego de represalias que se produce en este tipo de situaciones, han tirado un cadáver al pozo para infectar el agua. Y estos miembros de la ONG lo que intentan es sacar el cadáver del agua antes de que pasen las 24 horas, que es lo que calculan que tardaría el cadáver en infectar el agua, con lo cual la gente se quedaría sin agua. Cuando están intentando al principio de la película sacar el cadáver del pozo, es de una persona, de un hombre obeso, enormemente obeso, y la cuerda con la que intentan sacarlo, el pozo es muy hondo, la cuerda con la que intentan sacarlo tirando desde el Land Rover, dando desde el Land Rover, se rompe, y el eje de la película a partir de ahí es conseguir una cuerda con la que poder sacar el cadáver. Ocurre de todo. Y ese ocurrir de todo va poniendo de manifiesto todo lo que una guerra conlleva. Se encuentran la muerte, se encuentran el dolor, se encuentran la burocracia, porque los responsables militares de Naciones Unidas le impiden sacar el cadáver. Cuando hay un momento en el que parece que por fin lo van a poder sacar, llegan los soldados y dicen que no se pueden tocar los cadáveres, le impiden sacar el cadáver. Y en toda la película, insisto, se van viendo muchas escenas, van apareciendo distintos personajes, cada uno en su estado de conciencia, cada uno con su forma de ver la vida, los que le niegan la cuerda a pesar de que la tienen porque quieren que el agua se infecte, los que no le pueden dar cuerda porque simplemente no la tienen, y los desastres de la guerra que se van encontrando por un sitio y por otro. En un momento concreto se encuentran con soldados serbios que los paran y le impiden ir por la carretera que llevaría al acceso más corto para conseguir la cuerda, etcétera, etcétera. Ven cómo los soldados serbios están bajando de una especie de microbús a 16 personas, las cuentan, y con el claro, como parece bastante evidente, como la están alineando de fusilarla, la van a matar, pero no pueden hacer nada, tienen que seguir. Lo único que pueden hacer es llamar por radio a Naciones Unidas para dar el aviso de que en tal punto hay soldados serbios que parece que están ahí con 16 rehenes y siguen su trayectoria. Y el final de la película es que se vuelven a su estación base sin poder haber sacado el cadáver. Insisto, el tramo final es cuando ya están a punto de sacarlo, vienen los soldados y dicen que no pueden tocar el cadáver, y bueno, y con amenaza de muerte lo obligan a ir. Imaginad una comitiva, después de 36 horas, de prácticamente no haber dormido, intentando algo tan simple en principio como sacar un cadáver de un pozo y sin haberlo conseguido, en el convencimiento de que eso va a conllevar que la población no tenga agua. Y ya de hecho han empezado a aparecer camiones con agua, pero que la venden el litro a $6. Y con esta angustia interior, este grupo vuelve cabizbajos, y una de las protagonistas dice entonces en ese momento la frase de la película. Lo dice con sorna, claro. Vaya, hemos tenido un día perfecto. ¿Qué es lo que da título a la película? Un día perfecto. Poneros en su lugar. Valiente día. Un día perfecto. Y en ese momento, claro, empieza a llover. Ellos siguen en dirección a su itinerario, ya dejando atrás el pozo, etcétera, etcétera. Pero empieza a llover. Y aquí el director, de verdad, chapó. Porque bajo esa lluvia empiezan a aparecer todos los que han desfilado por la película. Todos. Los que han matado, los que no han matado, los que le han hecho algo para darle la cuerda, los que le han negado la cuerda para que se infectara el pozo, los soldados serbios, todo el mundo aparece debajo de la lluvia. ¿Por qué? Porque llueve para todos. La lluvia no hace distingos. La lluvia no enjuicia. Por cierto, tampoco lo hace el sol, tampoco lo hace el viento. No hay distingos. Llueve y llueve para todos. Y el director se recrea en esas imágenes que son tan evidentes. Es la vida. Y cada una de esas personas está recibiendo la lluvia, que es la misma para todos. Y cada uno está viviendo en función de su proceso conciencial y evolutivo, igualmente respetable. Ni bueno ni malo, cada cual está viviendo como le corresponde vivir por su estado de conciencia, por su evolución en conciencia. Ya está. Si es que no hay más. Y llueve para todo. Y el sol sale para todo. Y se pone para todo. Y aparece la luna para todo. No hay distingo. Debido a la lluvia, no termina aquí. Debido a la lluvia, llueve tanto que el pozo se desborda. Y los lugareños pueden sacar el cadáver, porque está flotando ya fuera del pozo. Claro, nada más que tienen que empujarlo fuera. Pero ellos se van frustrados. No frustréis nunca por nada. Confiar en la vida. Con eso no quiero decir que no intentéis sacar el cadáver. Haced lo que de corazón sintáis. Aquello que por dentro sintáis, hacerlo. Poner todo el empeño, hacerlo, venga. Pero gozar con el mismo hecho, no esperar resultados, porque de eso se va a encargar la vida. De eso se encarga la vida. Ellos han ido cabizbajos, hemos fracasado. y la vida saca el cadáver. Ellos no han fracasado. ¿Por qué? Porque han hecho lo que se entiende que tenían que hacer. Ya está. Así es lo único que tenemos que hacer, vivir. Y vivir dando de sí lo que podemos dar. Lo que podemos dar de sí. Hay por ahí un libro muy antiguo, no, muy antiguo, tampoco tanto, pero en fin, tiene unos cuantos lustros, de un chamán tolteca llamado Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y uno de los cuatro acuerdos dice: haz siempre lo máximo que puedas. Hace unos años, ya no lo hago, daba talleres muy largos allí en Sevilla, de 13 sábados consecutivos. Y este acuerdo en particular era toda una mañana. Haz siempre lo máximo que puedas. Y perdonad, no es un comentario machista, es descriptivo. En cada taller yo me recreaba un poco diciendo esto: haz siempre lo máximo que puedas. El taller era para 30 personas, no se admitían más. Y eso me permitía mirar las caras. Además, la salida era una mesa como redonda. Y yo miraba las caras y lo volvía a decir: haz siempre lo máximo que puedas. Y oye, las expresiones de las chicas eran distintas de las de los chicos. Las caras de las mujeres ante el haz siempre lo máximo que puedas no era la misma la expresión que la del hombre. Porque también le pasa a hombres, pero sobre todo en las mujeres, cuando oyen eso de haz siempre lo máximo que puedas, si lo que se puede hacer va de 0 a 10, muchas mujeres entienden que hacer lo máximo que puedas es hacer 10. Pero hacer lo máximo que puedas no es hacer 10. Ya está bien de Superwoman, que os tienen la vida complicadísima. Hacer lo máximo que puedas es hacer lo máximo que puedas. Que puedes hacer 8, haz 8. Que puedes hacer 5, haz 5. Que puedes hacer 2, haz 2. Tú haz lo máximo que puedas y ya está. No te compliques más la vida. No, es que yo tengo que dar 10. Pues no. Tú simplemente pon la atención en dar de sí todo lo que puedas. Es que todo lo que puedo es 2. Pero para ti es 100. Porque es todo lo que puedes. Es como la parábola de Cristo Jesús con relación a lo que dan limosnas a la viuda y a los ricos. Claro, la viuda, la limosna que da la viuda vale muchísimo más que la que da el rico. ¿Por qué? Porque está dando lo que tiene. Es que nada más que es 1 y el rico da 20. Pero es que ella tiene 1 y lo está dando. Da lo máximo que puedas, punto. Ya está. Y estas personas en la película han dado todo lo que tenían. Ya está. No esperes más resultados. Ese es el gozo, goza en eso. Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano. He dado todo lo que tenía. Ya está. Y despreocúpate de lo demás, porque después la vida es milagrosa. Y la vida se encarga de que el cadáver salga del agua. Si es lo que corresponde, se encarga la vida. Pero es más, lo que habéis visto en la película, recordaréis que en las imágenes de la lluvia que hay para todos, una de las imágenes se ve una tanqueta de Naciones Unidas. Y aparece el autobusito, el microbús, donde iban esos 16 que iban a fusilar. Va la tanqueta de Naciones Unidas, el microbús y otra tanqueta detrás. Es decir, que ante la llamada que ellos hicieron, las tropas de Naciones Unidas se desplazaron hacia ese lugar y rescataron a esos 16 rehenes. Y lo llevan ya protegido a algún campo de refugiados donde lo llevaran. Es decir, que estas personas que se van cabizbajas porque no han conseguido nada, primero, han hecho todo lo que podían. Con lo cual, 10 sobre 10. La vida se ha encargado de que sea lo que ellos perseguían. El cadáver ha salido del pozo. Y para colmo, nunca se enterará de que han salvado la vida a 16 personas. Por tanto, cuando la chica dice un día perfecto, es que ha sido un día perfecto. Un día perfecto. Ellos han hecho lo máximo que podían hacer, cada cual se ha comportado en función de su proceso conciencial evolutivo, llueve para todo el mundo, el cadáver ha salido del pozo, han salvado la vida de 16 personas que iban a ser fusiladas. Un día perfecto. Bueno, pues ya ve la película. Y compartirlo, compartirlo con las personas que vayáis. ¿Se ve o no se ve? Pero no es un tema de simple o de difícil, ¿no? Yo diría que verlo es lo más sencillo del mundo. ¿Y por qué se ve o no se ve? Expresado solemnemente, porque has conectado con lo que eres y lo ves, entonces sí lo ves. Expresado en una terminología que a mí me parece hermosísima, que han utilizado sobre todo las religiones, eso es la gracia. El término este gracia, que suena tan raro, cuando se oye en los templos, la gracia, eso es la gracia. Cuando conectamos con lo que somos, muchos sabéis que Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, su obra para mí es sublime y es como si fuera mía, la hago mía enteramente. Me la sé casi de memoria y la vivo cotidianamente. Y hay un que no sé si sabré repetir literalmente, donde habla algo así como de mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con premura y yéndolos mirando con solo su figura, vestido los dejó con su hermosura. A ver si soy capaz de repetirlo. Mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo su figura, vestido los dejó con su hermosura. ¿Por qué no vivimos así? Aplicaros a vosotros mismos. Imaginaros a vosotros mismos en el momento que estáis desencarnando y miráis la vida que habéis dejado atrás y decís, mil gracias derramando, pasé por estos otros con premura, porque esto es nada, pasé por estos otros con premura y yéndolos mirando con solo mi figura, con solo mi presencia, pero no del coche, no del yo físico, mental y emocional, sino de tu divinidad, del conductor que eres, vestido los dejé con mi hermosura. Y ves la hermosura en todo sitio, ves la hermosura por todos lados. En la película ves la hermosura, claro que hay hermosura. La hermosura tremenda en todo, porque todo es hermoso, todo tiene un sentido profundo, todo encaja, todo es sublime, todo es inefable. Y nada, nos empeñamos en meter la mente por medio, que todo lo he torcido, y ahí empezar a dar criterios, opiniones, juicios, que si esto está bien, que si esto está mal, que si lo he conseguido, que si no lo he conseguido. Todo es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Y por cierto, esto que voy a comentar ahora, para mí, no tiene para qué ser para vosotros y vosotras, pero para mí es muy divertido también. Y por eso ya me estoy empezando a reír antes de compartirlo. No queráis conectar con vosotros mismos, ¿vale? Ya está bien, ¿no? Hay tanta gente que me dice, entonces que tenemos que conectar con nosotros mismos. ¿Qué es eso de conectar contigo mismo? ¿Eso qué es? Por favor, reflexionar en conciencia sobre esto. Voy a conectar con mi interior. ¿Qué? Sí, sí. Voy a conectar con quien verdaderamente soy. Tú no estás hablando del coche y el conductor. Pues yo voy a conectar con el conductor que soy. ¿Que tú vas a conectar con tu interior, con el conductor que eres? A ver, por favor, ¡qué locura! Pregunta, ¿quién conecta? ¿Quién o qué o desde dónde conecta contigo? A ver, explícamelo. No soy yo. A ver, ¿cómo que tú? ¿Tú tienes que conectar contigo? Eso es imposible. Tú eres tú, no tienes que conectar contigo. Entonces la gente se queda un poco pillada. Dice, ah, pues entonces eso del conductor, ¿cómo consigo conectar con el conductor? Que no tiene que conectar con el conductor, que lo eres. Que lo único que tienes que darte cuenta es que lo eres. Olvidaros, por favor, de tantos líos. nos encantan los trabajos estériles. No hay que conectar con nada. Se trata simplemente de serlo, de darte cuenta, de verlo, ya está. No gastar, no, pues a mí me han enseñado una práctica que para conectar con el interior es magnífica. Y me quedo claro, perplejo. Dice, ah, pero no la conoce. Digo, bueno, venga, vamos a dejar que me explique esa práctica magnífica para conectar con uno mismo. Y claro, en práctica la mente es genial, ¿no? La mente es genial. Y me imagino que han salido además bien intencionadas, ¿no? Que forman parte de los procesos concienciales de la gente, ¿no? Pero por favor, todas esas prácticas, ya ha llegado el momento de decirle adiós. Cuando tú quieres conectar contigo, lo único que hace es instalarte en el coche que quiere conectar con el conductor. Y el coche jamás puede conectar con el conductor. Jamás. Es imposible. Es imposible que desde el yo físico, mental y emocional se conecte con el conductor. Es imposible. Es el conductor. Darte cuenta de eso no es fácil, porque yo me he tirado un montón de años en el taller que diste en Sevilla. A mí yo hice la luz con eso. No sé qué cojones te pregunte, que no me acuerdo. Pero tú me contestaste. Para mí eso me hizo luz. Que no es tan fácil eso. No, sí, no es fácil ni difícil, de verdad. No, porque hay un apego a hacerlo desde el ego. Creo que no es difícil de entender. Todos tenemos, vamos, yo no, pero casi todos tenéis un coche, ¿no? Me refiero al utilitario este. Es el conductor el que lleva el coche, no a la inversa. El coche, vuestro yo físico, mental y emocional, nunca, jamás va a conectar con el conductor. Es el conductor el que dirige al coche, el que se pone al volante del coche, el que conecta con el coche, por decirlo de alguna manera, y dirige el coche. Pero este proceso no es biunívoco, es unívoco, de conductor a coche, nunca de coche a conductor. No, si el coche es sensacional. Pero no intentéis conectar desde el coche con lo que sois. El sistema operativo del coche es la mente. El sistema operativo del conductor, permitidme que lo diga así, es conciencia. Conductor, conciencia. Coche, mente. Cuando utilizo el término sistema operativo, más o menos me entendéis, ¿no? El ordenador tiene un sistema operativo, el móvil tiene un sistema operativo. Pues bien, el yo físico, mental y emocional, el coche, tiene un sistema operativo que es la mente, y el conductor tiene un sistema operativo que es consciencia. ¿Cuál es la diferencia con relación a la mente? Ya me he referido a ella. La mente todo lo ve torcido. La mente no ve la realidad, sino que la interpreta, piensa acerca de. La mente es la que nos introduce, que es útil para muchas cosas, pero no es la vida entera, en el mundo del tiempo, en el mundo del lenguaje. A la mente la conocemos bien. Es esa que no para de hablar, que habla de día a través de los pensamientos incesantes, que habla de noche a través de los sueños, que tiene autonomía de nosotros mismos porque nosotros no tenemos el mando consciente de nuestra vida y hace lo que le da la gana. El conductor, sin embargo, su sistema operativo no es la mente, es consciencia. Y la consciencia solamente puede ser descrita, es casi imposible definir con palabras, pero puede ser descrita con un símil también. La consciencia, lo que sois, el conductor, la consciencia opera, funciona como un espejo. Como un espejo. La mente, ante lo que le rodea, ¿qué hace? Piensa acerca de, opina, enjuicia. Eso es lo que hace la mente. La consciencia, sin embargo, es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Salvo el de Blancanieves, creo que es. Los espejos no opinan, no enjuician, no interpretan, reflejan la realidad. Es lo que hace un espejo, refleja la realidad. Oye, estoy hablando, es una chorrada lo que estoy diciendo, ¿no? Todos tenemos espejos en casa, ¿no? Y sabéis que refleja la realidad. Si habéis tenido una mala noche, os miré en el espejo y el espejo, vuestra cara de haber pasado una mala noche, la refleja. ¿Qué se va a hacer? Vaya cara que tenéis. La que tienes es la que aparece en el espejo. El espejo refleja. La mente opina. El espejo refleja. La mente interpreta. El espejo refleja. La mente enjuicia. La mente no confía en la vida. La está juzgando continuamente. ¿Cómo va a confiar en ella? La está interpretando desde esa desconfianza. Está opinando si está bien, si está mal. El espejo, la consciencia como espejo, confía en la vida. Refleja la vida, punto, tal como es. Llevar esto a la práctica cotidiana para sacar a flote lo que sois, para poner en práctica lo que sois. La vida, acercaros a ella como si fuerais un espejo. No la juzguéis, no la interpretéis, no opinéis. Y os aseguro que se va a producir el milagro. Una palabra que utilizo porque es muy bella, pero no porque sea nada complicado. ¿Qué milagro se produce? El milagro en el que el momento en el que ese espejo que es la conciencia refleja la vida, hay un momento determinado en vuestra vida donde ya no es que haya un reflejo de la vida en el espejo, sino que vosotros os hacéis uno con la vida y la vida se hace uno con vosotros. Ya está. Pasáis a ser la vida entera, íntegramente. Todo lo que acontece, todo lo que sucede aquí, sois vosotros. Diréis, oye, ¿y si hay 7.000 millones de seres humanos, qué sucede? ¿Que cada uno es la vida entera? Sí. Cuando en nuestro proceso conciencial evolutivo hacemos algo tan simple como acercarnos a la vida sin juzgarla, haciéndola nuestra tal como es, se produce el milagro. Uno mismo se transforma en la vida entera. Y se vuelve a la situación del bebé. Ese bebé de la cunita de que hablaba al principio. Deja de haber ya separación. Entre vosotros y yo hay una diversidad de manifestaciones. Ahí está vuestro coche, aquí está el mío. Pero más allá de eso, que es simplemente la superficie, la apariencia, la realidad es que no hay dos. No hay dos. En esta sala no hay dos. Hay uno. Y ese uno es cada uno de vosotros y soy yo. Y yo miro a vosotros y soy yo. ¿Por qué? Porque no soy yo. Porque ya no soy yo. Porque ya no tengo sentimiento de yo. Vosotros soy yo, yo soy vosotros, porque ya no hay yo por medio. Ese yo que se empeñaba en opinar, en enjuiciar, ese yo que os miraba como coche, ¿no? Al miraros como conductores, que es lo que sois, como conductores soy también yo, porque el conductor es el mismo. Divinidad pura, consciencia, energía, espíritu, amor. No hay distingo. Y la vida entera se unifica contigo, y tú eres la vida. Y todo lo que ocurre, la mosca que vuela, la hormiga que va por el suelo, las estrellas en el cielo, soy yo. Y la siento como yo, y su vida es mi vida. Porque ya no hay un yo que me separe de ella, de vosotros. Pero esto no es un artificio mental, eso es una experiencia real. Que no es ni fácil ni sencilla, es simplemente otra cosa. Pero no, eso no vale el término, esto es difícil, esto es la mente la que se empeña en esto. Es simplemente un hábito de vida, una forma de vida. Hemos vivido conforme unos sistemas de creencias. Chapó por ello, nos han ayudado mucho, pero ya está, ya está. Ha llegado el momento de respirar, ha llegado el momento, permitidme que lo diga también así, de relajarnos en nuestra divinidad. Respiramos, fluimos, flotamos en la vida. Es verdad que muchas vidas, en la vida, en el río de la vida, como me gusta llamarlo, hemos estado nadando contracorriente. Forma parte del proceso conciencial. Es algo potente. Venimos a este plano, lo recuerdo una vez más, no somos humanos, pero venimos a este plano, vamos a experienciar este plano. Y una forma de experienciar este plano es nadar contracorriente. El esfuerzo, el trabajo. Lo que Nietzsche, en el primer discurso de Así habló Zaratustra, llama el camello. Debo de, tengo que. Venga, cargas, lastres, sacrificios, culpas, pecados, karma. Venga, mucho. La joroba del camello. Nadamos contracorriente, nadamos contracorriente. Venga, todo el tiempo que tú quieras, hártate de nadar contracorriente. Y si quieres seguir ahí con el debo de, tengo que, la obligación, el esfuerzo, el sacrificio, sigue, sigue, sigue, sigue, hasta que te canses. Lo que te va a pasar ya lo sabes, te vas a agotar, vas a sufrir, pero bueno, allá tú. Forma parte de la experiencia, también es experiencia de vida. Hay un momento en el proceso conciencia y evolutivo y dices, ya está bien de nadar contra corriente. Ya me he dado cuenta. Ahora voy a nadar a favor de corriente. A eso Nietzsche lo llama el león. Ya te lanzas a la vida con otro espíritu. Más valiente, más atrevido, más osado. Quieres conseguir cosas, alcanzar cosas. Es una forma distinta de enfocar la vida. Pero sigue habiendo esfuerzo. Al camello, Nietzsche le dice, debo de, tengo que. Son las dos expresiones favoritas del camello. Debo de, tengo que. Y el león es el yo quiero. Entre ambas percepciones de la vida hay un abismo. Pero detrás de ambas hay esfuerzo. Sigue habiendo trabajo. Y sigue habiendo un lanzamiento hacia afuera. Porque el yo quiero se está lanzando fuera. No dentro, sino hacia afuera. Pero como Nietzsche dice muy bien, se produce una tercera transfiguración. Camello, león, y se produce una tercera transfiguración. Y la tercera transfiguración, dicho con el símil del río, es que ya ni nadas contra corriente, camello, ni nadas a favor de corriente, león. Simplemente no nadas. Se acabó. No nadas. Flotas. Aquí que tenéis el mar, ahí, aquí, yo me tengo que desplazar un poquito, pero no lo tengo muy cerca. Me imagino que muchos y muchas habréis experimentado la sensación que a mí me encanta cuando voy a la playa de Conil, que es meterme en el agua, llegar hasta donde no hago pie, nadar un poquito hacia adentro, quitarme el bañador, me lo pongo al cuello, y en pelota y boca arriba, tumbarme. Flotando, dándome el sol y flotando. Empapado en el agua del mar, del océano Atlántico en este caso, y sintiendo cómo el discurrir de las olas me va moviendo. Seguro, seguro, que más de uno, y más de dos, y más de tres de los que estáis aquí, como yo, si habéis hecho esta experiencia, en un momento determinado, casi casi tenéis la sensación de necesitar poneros con las piernas dentro del agua de nadar. Porque es que te unificas con todo. Ya no sabes dónde estás tú. Ya no sabes si tú eres el agua, si eres el sol. Te has perdido. Hay una sensación de unicidad absoluta. Tú no existes. Mejor dicho, todo eres tú y por eso existes. Porque eres todo, pero no como nada concreto. Eres todo. Y eso es una experiencia en principio tan tontona como flotar en el agua. La tercera transfiguración de la que nos habla Nietzsche, dejando atrás el camello y el león, es eso, flota, flota. Y al flotar en el río de la vida, de hecho no es que flotes, es que te unificas con el río. Ya tú eres el río, ya tú eres la vida. El flotar, esa es la experiencia que permite. Que no es que flotes en el río, sino que te transformas en el río. No es que flotes en la vida, es que te transformas en la vida. Nietzsche llama a esto el juego de crear, fijaros qué belleza. Y el arquetipo que utiliza, y este libro está escrito a finales del siglo XIX, el arquetipo que utiliza frente al camello y frente al león es el niño. Ahora que se habla tanto del niño interior, el niño. Porque esta es nuestra transfiguración en consciencia. En el proceso de recuerdo de lo que somos, esto es lo que estamos ya experienciando. La transformación en niño. Es volver a ser el bebé. Pero un bebé consciente. Es decir, el bebé no es consciente de ser bebé. Y no es consciente de lo que está viviendo. Está viviendo la unicidad, la ausencia de yo. Pero no lo está viviendo de manera consciente. Nosotros, como no hemos hartado de vivir la consciencia de yo, cuando nos transfiguremos nuevamente en niño, en bebé, viviremos como bebé, pero siendo conscientes de lo que significa eso. Vivo sin yo, pero sabiendo lo que es vivir con yo. Porque lo hemos vivido, porque lo hemos experienciado. Y la gracia que se derrama es esta. Nuestra divinidad. Y por supuesto, como se apuntaba ahí, por supuesto, el coche es magnífico. Por favor, que nadie entienda que lo estoy al pobre maltratando. No, el coche es sensacional. El yo físico, mental y emocional es también divino, porque todo lo es. Pero ojo, es nuestro instrumento. No somos nosotros. Y por supuesto que es magnífico y sensacional, y que por supuesto, ¿qué hacemos con, o qué hacéis con vuestro utilitario? ¿Le dais patada a vuestro coche? No, vamos, imagino que más o menos lo cuidaréis, lo llevaréis a revisión, lo limpiáis de vez en cuando, lo alimentáis echándole gasolina. Lo lógico, ¿no? Yo no estoy diciendo que se maltrate a nuestro yo físico, mental y emocional, sino simplemente que recordéis que soy mucho más que ese yo físico, mental y emocional. Si os parece, tenemos un ratito por si queréis plantear cualquier cosa, abriendo un pequeño turno de coloquio. Venga. Si cuando tú tienes un coche, lo utilizas. Ahora lo digo yo en voz alta. Y los coches que te rodean, que están continuamente agrediendo. No es que tú agredas tu coche, sino que es que vamos, que son los maltratadores, y que uno tiene y mal, y dices, va, pues parece que estamos aquí en los puntos de choque, que todos tienen a por mí. Bien. Y para continuar, si todo ese juego del maltrato de coche, que tenía en cuenta que puede tener relación, si será dentro de la unidad familiar, todo está relacionado con las constelaciones. Bien, vuestra compañera plantea un tema que va a conllevar unos minutillos, tampoco una hora, pero va a conllevar unos minutillos. Pero te agradezco mucho que lo hayas planteado, porque es un tema muy potente y que no siempre tengo ocasión de referirme a él. El tema del maltrato. El maltrato. El maltrato en general, y el maltrato doméstico en particular. Podéis tener la sensación de que a vuestro alrededor hay personas que os hacen la puñeta. A lo mejor vuestra pareja, o alguno de vuestros hijos, o algún hermano o hermana, o el padre o la madre, o un vecino o un familiar. Gente que os hace la puñeta. Mirad, la vida de cada uno es una creación de cada uno. Desde dentro del iceberg la vida que contempláis, la vuestra, la de cada uno, en la punta del iceberg, la estáis creando continuamente vosotros. Como dijeron antiguamente en esa práctica que ha llegado a nuestra época, que le llaman el Ho Oponopono, cada uno es responsable de su vida al 100%. No al 90%, ni al 99%, ni al 99,99%, sino al 100%. Todo lo que ocurre en tu vida lo estás creando tú. Lo estás generando tú. Y tiene su sentido profundo, su porqué y para qué, en clave de tu proceso conciencial evolutivo de recuerdo de lo que eres. A ver si de una vez te das cuenta de que eres conductor, no coche. Todo tiene esa lógica íntima, profunda, inefable. Lo que está fuera, hay personas. Esas personas no están ahí por casualidad. Las estás atrayendo tú, las estás generando tú. Esa atracción, ese contacto, la estás creando tú. Sin excepción. No hay nadie en vuestra vida que no esté en ella, sino porque vosotros lo estáis creando. Si no, no estaría en vuestra vida. Estaría en la vida de otros, pero no en la vuestra. Toda la gente que está en vuestra vida la estáis atrayendo, generando, creando esa experiencia vosotros mismos. Y todas las personas que interaccionan con vosotros, sin excepción también, todas, os están apoyando en vuestro proceso conciencial y evolutivo. Todas, sin excepción. Hay personas que os dan abrazos, besos, ánimos. Esas personas están ahí porque vosotros consciencialmente lo estáis haciendo posible y os están apoyando en vuestro proceso conciencia evolutivo a través de su amor, a través de su cariño, a través de su abrazo, a través de su beso. Pero igualmente puede ser que haya personas que están ahí igualmente con vosotros en vuestra vida que os hacen la puñeta. ¿Se entiende la expresión, verdad? Y hay tantas maneras de hacer la puñeta, hay tantas maneras, pero os hacen la puñeta. Pues bien, que las personas que os abrazan y os besan y os quieren os estén apoyando, la mente lo entiende. Pero lo que voy a decir ahora, la mente lo niega. Pero es así, aunque la mente lo niegue. Esas personas que os hacen la puñeta también os están apoyando en vuestra dinámica conciencial, en vuestro proceso conciencial evolutivo. Exactamente igual que el que os da un beso. Exactamente igual que el que os abraza. Es así de sencillo. No hay diferencia. El que os pega, os apoya. El que os besa, os apoya. Porque el que pega y el que besa está ahí porque vosotros estáis creando esa situación. Esto con carácter general. Vamos a bajar ahora a lo doméstico. Hablando de lo doméstico, si estuviéramos en la televisión, a veces advierten el contenido que viene a continuación es de erótico, yo qué sé. Este contenido es delicado. Sobre todo es muy delicado cuando se está viviendo la experiencia. O sea, escuchar lo que yo voy a compartir ahora, cuando se está viviendo, no después de haberla vivido, sino cuando se está viviendo la experiencia, me merezco que me den un zapato a la cabeza. Cuando digo eso a alguien que está viviendo la experiencia. Pero en fin, me arriesgo al zapato. Porque ha salido el asunto. Y por tanto, si la providencia ha querido que salga, es para que compartamos al respecto. El tener el único don que yo tengo es la introspección comunicación. Vamos, por lo menos yo creo que lo tengo, con lo cual a mí me basta cuando yo creo que lo tengo. Y por eso comparto esta charla y esas cosas. Y ese don tiene una ventajilla, y es conocer a gente. No os podría hacer ni idea de la cantidad de gente que conozco. Pero conocerlos. Es posible que no me acuerde del nombre de la mayoría, pero las conozco. Cantidad de personas que, no sé, al hablar en público, al dar charlas, creen, no sé por qué, que pueden dirigirse a mí para contarme su vida. Y me la cuentan. Y me la cuentan. Y hubo un momento concreto en el que empezó a asombrarme la cantidad de chicas, de mujeres, de señoras que se acercaban a mí con experiencia de maltratos. Normalmente ha habido alguna excepción, pero la inmensa mayoría de las que se han acercado a mí eran experiencias de maltrato que habían terminado ya. Y que esa experiencia de maltrato había llevado a esta mujer a plantearse la vida de otra forma, a interesarse por otras cosas, y ahí es donde, entre comillas, se produce el encuentro. Cuando tantas y tantas mujeres, muchas, comparten conmigo sobre este asunto, lo que yo intento es que se miren dentro. Que no se queden en la punta del iceberg, que se miren dentro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí hay algo. En esa relación de maltrato que has sufrido, o que todavía sufres, ahí hay algo que tiene que ver contigo. Claro, imaginaros, cuando se está todavía viviendo la experiencia, tú decirle a alguien que el maltrato que estás recibiendo tiene que ver contigo, claro, es para que se quite el zapato y te dé la cabeza. Tú lo entiendes. Pero tiene que ver contigo. Busca dentro. Ahí hay algo. Tienes que encontrarlo. Porque ahora que el maltrato ha concluido, porque ya ha intervenido la justicia, orden judicial de alejamiento, ya ha habido un divorcio, ya se ha producido, eso ha terminado ese maltrato, eso que tú tienes dentro sigue estando ahí. La experiencia ha concluido, pero ese algo que ha generado que eso suceda sigue estando en ti. Permitidme que lo describa como una bola que tienes aquí metida. Y tienes que darte cuenta de esa bola. Tienes que verla. Tienes que percibirla. Y tienes que darte cuenta por qué está ahí, para sacarla. Porque si no, cuando tengas otra relación de pareja, vuelva a producirse el maltrato. No, si yo ya, vamos, después de lo vivido, yo ya no tengo más pareja ni por casualidad. Bueno, si no es con tu pareja, porque nunca, dice que nunca la vas a tener, va a ser con tus hijos. Y te vas a encontrar que tu hijo o tu hija con 13 o 14 años te va a maltratar. Y tú vas a decir, ¿cómo me maltrata a mí si yo lo que he hecho ha sido, bueno, he dado la vida por él y me maltrata? Porque esa bola vuelve a generar la experiencia de maltrato. Tienes que localizar la bola tienes que verla. Y tienes que saber en qué consiste esa bola. Ha sido apabullante, de verdad apabullante, la cantidad de personas que al compartir esto que estoy diciendo con vosotros, así de claro, a lo mejor no ese día, sino un día posterior, después de haber hecho esa mirada interna, vienen otra vez a hablar conmigo. Me dicen, mira Emilio, tenía razón y lo he encontrado. De hecho ya lo sabía, cuando tú me lo estabas diciendo yo lo sabía, pero estaba haciendo lo que he hecho toda mi vida, que es que esta experiencia he intentado ocultarla, he intentado olvidarla, pero está ahí. Los abusos sexuales en el ámbito doméstico, cuando esa mujer era una niña, es espectacular el número, de verdad. Qué cantidad de experiencia de maltrato de mayor, la bola que hay por dentro se debe a abusos que esa mujer cuando era niña había sufrido en su casa. Abusos sexuales de su padre, de su hermano, de su abuelo, de su tío. Abusos sexuales cuando era muy niña, en la adolescencia. Abusos sexuales nunca declarados abiertamente, guardados en silencio. O lo que todavía es más traumático, esa niña que en un momento determinado se atreve a hablar y le cuenta a la madre lo que está pasando. Le cuenta a la madre que su papá la está tocando, o su abuelo, o su tío, o su hermana. Y lo que se encuentra por parte de la madre es: niño, tú estás loca. Eso son imaginaciones tuyas. ¿Qué cosas te inventas? Anda ya. Y la niña percibe, porque eso se percibe, que la madre sabe que es verdad. Pero claro, la madre está ante una disyuntiva tremenda, porque el reconocimiento de que la niña está diciendo la verdad, ¿qué es lo que va a suponer? Aparecen los miedos. Ruptura de pareja, ¿qué va a ser de mí? Situación económica, ¿cómo vamos a vivir? Y ante eso es mucho más sencillo el decir: niña, estas son tonterías tuyas. Con lo que esa niña que ha hablado vuelve otra vez al silencio. Un silencio aún más frustrante que el primero. Porque cuando ha roto la barrera y habla, pero te obligan otra vez a callarte, diciéndote además que estás loca, eso hace que la bola sea todavía más gorda. Y esa bola está ahí. Esa niña, esa adolescente que ha vivido esa experiencia, lo digo tal como me sale porque por experiencia, se enamoran de canallas. Oye, no se pueden enamorar de gente normal, se enamoran de canallas, de auténticos canallas, que efectivamente la van a maltratar, claro. Oye, pero ¿por qué te enamoras de un canalla? El por qué te enamoras de un canalla tiene que ver con esa bola. Estás sacando hacia afuera experiencialmente lo que tienes aquí dentro. Y el maltrato que sufren del canalla está en conexión con la bola que tienen dentro. Y cuando por fin al canalla ya se la ha quitado de en medio, el problema es que como se vuelva a gustar una pareja, suele ser otro canalla. Y cuando dice: no, ya no quiero más pareja, esa bola se reproduce en maltrato a través de otros componentes de la familia, como por ejemplo sus hijos, o su hermana, o su padre. Vuelve a aparecer el maltrato. Cuando por fin esta chica, esta señora, se da cuenta de eso, y en medio del llanto, y en medio del dolor, como un llanto tremendo, ¿no? Porque sacar todo lo que estaba ahí, guardado bajo 100 llaves, intentado olvidar, ¡bum!, sale, ya está. Vomita todo eso. Y esa vomitera, siendo desagradable como vomitera, pero la limpia. Y ya está. Ya su vida es otra. Su vida va por otros derroteros. En los ámbitos domésticos se dan muchas situaciones de maltrato. De mucho tipo. De mucho tipo. No os quiero cansar, además desviando mucho el tema. Pero en los sistemas de creencias, Houston, tenemos un serio problema con la monogamia. Un serio problema. Yo diría que Houston tenemos un serio problema con la sexualidad. Y algo tan natural como la sexualidad, tan limpia, tan cristalina, tan gozosa, lo hemos transformado en algo raro, en algo turbio, en algo sucio. Y es la mente. Son los sistemas de creencias. Solamente los sistemas de creencias. Simplemente con recordar que hoy día la sexualidad no es vivida igual en todas las partes del planeta. Hay comunidades, yo he estado con ella, en el estado de Amazonas, en Brasil. Algunas he estado con ella y otras no he podido estar porque son comunidades que le llaman de no contactado porque no quieren contacto con nadie. Vive la sexualidad de un modo distinto, que es la poligamia. Es verdad que normalmente en régimen de matriarcado, no de patriarcado, sino de matriarcado. Yo he estado con comunidades donde ella, la mujer, elige. Tiene pretendientes, entre comillas, y la mujer elige. Pero el que elija a uno no significa que después no esté con otro. Ella elige. Puede estar con dos o con tres. O estar con uno un tiempo y dejar a ese uno y empezar con otro. Es ella la que decide. Ellos están siempre, entre comillas, dispuestos. se acercan a la que le gusta, le declaran sus intenciones y bueno, a partir de ahí, si llega, llega, si no llega, no llega. Ella elige. Diréis, bueno, y si se queda embarazada, ¿quién es el padre? Esa es la maravilla de esta práctica, que no se sabe quién es el padre. Pero es que además el concepto de padre allí no existe. Existe la madre, no el padre. El padre es toda la tribu. Y además, realmente es así, porque el hombre se siente que puede ser el padre de muchos niños. De todas aquellas mujeres con las que ya ha tenido relaciones y se haya quedado embarazada. Lo mismo no es mío, pero puede ser que sea mío. Las costumbres son muy distintas, porque la madre que es madre, y siempre es madre, y el niño sabe que es su madre, los niños no viven con la madre. Viven en unas chozas comunes con niños de su edad, cuidado por las ancianas. Bueno, esto no es ni mejor ni peor que la forma de vivir que tenemos aquí. Lo pongo simplemente, lo he sacado a colación, para que nos demos cuenta de lo que son los sistemas de creencias. Allí creen que hay que vivir así. Aquí creemos que tenemos que vivir como vivimos. Pero no hay una verdad absoluta. Son sistemas de creencias. Y aquí tenemos un sistema de creencias que tiene su telón de fondo en el patriarcado, pero que es un sistema de creencias que ha puesto la sexualidad en solfa, como algo muy raro. Por ejemplo, en el ámbito de las religiones se ha enaltecido el celibato. Con el mayor respeto, de verdad, lo digo con el corazón en la mano, pero qué disparate. Vamos a ver, que la sexualidad no es maligna, que la sexualidad es tan divina como todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué es eso de el celibato? Serás célibe si te apetece ser célibe. Oye, que habrá personas que por lo que sea, sea su forma natural, es lo que le pide el cuerpo, permíteme que lo diga así. Pero solo si te lo pide el cuerpo. Porque claro, como sea célibe sin pedírtelo el cuerpo, cuando el cuerpo te está pidiendo no serlo, eso salta. Salta. Tantas cosas que ahora se nos cuentan, ¿no? Que si lo, con lo de los niños, no sé cuánto, es que eso salta. Por cierto, es muy curioso que se hable tanto del tema de los curas y los niños, y se hable tan poco de lo que antes comentaba yo a vosotros, de los abusos sexuales en el seno de las familias. Se habla muy poco, pero los psicólogos lo saben igual que lo sé yo, porque si a mí se me ha acercado mucha gente contándome esto, a ellos que son profesionales, tiene que ser algo masivo, tan masivo como para ponerlo de manifiesto. Y aparece mucho en las noticias lo que aparece, pero sin embargo de esto se habla muy poco. Y no estoy hablando de familias desestructuradas, estoy hablando de familias estructuradas, de familias bien, entre comillas, normalizadas, y se habla muy poco. Pues bien, el celibato, cuando es lo que tú sientes, perfecto, pero cuando no es lo que tú sientes y al cuerpo lo machacas, lo más probable es que eso salte. Y esto que está ocurriendo, que ocurría y sigue ocurriendo en tantos hogares de los abusos, tiene mucho que ver con la monogamia. Y ahí tenemos un problema. Como sociedad me refiero. Porque es cierto que todo nuestro sistema se basa en la monogamia. Pero sin embargo no funciona. Es bastante evidente que no funciona. Porque hay muchas infidelidades. Leí el otro día una encuesta en el ámbito de la Unión Europea, donde el 72% de los encuestados, ellos, por supuesto, anónimamente, confesaban que habían sido infieles. Pero además, lo más curioso es que del 72, la inmensa mayoría, más de 10 veces. Cuando la pregunta la responden ellos, según ellas, baja mucho. Pero bueno, es un 22%. No es el 70 y tanto de masculino, pero es un 22%. Y es verdad que las que declaran ser infieles, lo del 10 ni se le pasa por la cabeza. 1, 2, 3, no. Es donde la media se concentra, la mayor proporción estadística. Pero es que hay otra pregunta en ese estudio, y es a los que no han sido infieles, ¿por qué no lo han sido? ¿Porque no han tenido ganas, porque no se les ha ocurrido, o porque han reprimido ese deseo por el sistema de creencias? Y en este caso, el porcentaje de mujeres se dispara, porque el 94%, el 94% ha tenido que reprimirlo, pero ha sentido por dentro el tener relaciones con una persona que no es su marido. Y bueno, el sistema de creencias, claro, han aguantado. Pero claro, cuando uno ve esto, dice, no, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿No? Esto, que estamos en un, las tensiones tienen que ser tremendas, ¿no? Tenemos un problema. Y claro, ¿quién lo tenga, no? Pero me refiero que compartiréis conmigo que si se quitara la monogamia de en medio, no sabríamos actualmente, ¿eh?, con nuestro estado de conciencia, no tendríamos capacidad de asimilación de las circunstancias. Porque puede ser perfectamente posible una pareja donde la relación en pareja no tenga como condición la unicidad, que la monogamia, que puedas tener relaciones con otros y con otras. Pero eso el ego, todavía en el proceso conciencial evolutivo de la humanidad, o de una parte muy grande de la humanidad, es insalvable. Pero si va la posibilidad de que alguien se conozca bien a sí mismo y sepa bien lo que quiere, que quiere un amor, ¿no? Sí, sí. O sea, si tú lo deseas. Por supuesto. Que no te podría engañar. Por supuesto. Claro que sí. No, no, perfecto, muchas gracias. No, es bueno el que igual que el celibato puede ser sentido por alguien, la monogamia también puede ser sentida por una persona, por supuesto que sí. Y es más, efectivamente, la medida en que tú tomas conciencia y empiezas a ver, no como coche, sino como conductor a la gente, la probabilidad aumenta, porque puedes dar con alguien donde ya lo que te une no es el coche, sino que es algo mucho más profundo, y entonces ya la monogamia fluye de una forma mucho más natural. Efectivamente. No obstante, para dejar ya este asunto, os recuerdo una frase que se le atribuye a Gurdjieff, al místico este armenio, que me imagino que es conocido, por lo menos de referencia por muchos y por muchas. A él se le atribuye un listado, creo que de 86 consejos a su hija. Vamos, ponéis en un buscador en internet, en Google, Gurdjieff, consejos a su hija, y accedéis a ello. Y hay uno en particular, el 70 y tantos, no recuerdo el número exactamente, pero sé que empieza por 7, el 70 y tantos, que dice lo siguiente: no pretendas ser todo para tu pareja, y acepta que busque en otros lo que tú no puedes darle. Es tremendo. Esto para el ego es una convulsión. Pero de corazón a corazón. Y esto no es solamente para ámbitos sexuales, es para otros muchos ámbitos. No pretendamos ser todo para nuestra pareja, porque no lo podemos ser. Nadie puede ser todo para su pareja. Es imposible. Todos los seres humanos somos lo suficientemente intensos y complejos como para que yo no pueda ser todo para mi pareja. Eso es una pretensión egoica, absurda. Hasta ahí todavía no podemos entender. Pero claro, lo que viene a continuación en la frase es que eso ya es una patada en el corazón del ego. Y acepta que busquen otros lo que tú no puedes darle. Pero no pensemos solamente en clave sexual. No pensemos solamente en eso. Hombre, de hecho, en la vida cotidiana, por la evolución de la consciencia y la evolución de la sociedad, hoy ya en la pareja se empieza a dar por hecho, hay de todo, por supuesto, pero en fin, hay una corriente que si no es mayoritaria, al menos sí es muy importante, de que los miembros de una pareja tienen que tener espacios propios. Eso ya empieza, ¿no?, a vivirse. Yo eso lo experiencio mucho por mis hijos. Aunque yo también lo llevo a la práctica, a mi relación de pareja, pero lo vivo sobre todo por mis hijos, que ya viven sus relaciones de pareja de una forma muy distinta. Nada tiene que ver, ¿no?, con lo que hemos vivido muchos de los que estamos aquí, esa antigua imagen de, por ejemplo, donde él tenía sus canitas al aire de vez en cuando, pero ella en casa. Pero en casa, vamos. Marido, hijos, hijo y marido, vamos. Y de eso de las amigas, y de salir con las amigas, y ni sé cómo, es que no pasaba por la cabeza, era algo simplemente impensable. Para mi madre, eso era algo impensable. Si mi madre, que ya falleció hace muchos años, yo pudiera hablar con ella de estas cosas, diría, mira, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es eso de los espacios propios? ¿Qué es eso de las amigas? De ir al cine con las amigas, de hacer viajes con las amigas. ¿Eso qué es? Bueno, pues esto hoy día empieza ya a calar, ¿no? En este proceso ya veremos dónde llegamos. Lo que era impensable hace 30 años puede ser igualmente que lo que es impensable ahora dentro de 30 años ya veremos. Pero en cualquier caso, os dejo con esa frase de los consejos de Gurdjieff. No pretendas ser todo para tu pareja y acepta que busquen otros lo que tú no puedes darle. ¿Dónde está Begoña? Vale. Begoña Iñaki. Por si tenemos tiempo de alguna, que no sé cómo a qué hora nos echan. Venga, ¿alguna otra cuestión? ¿Queréis plantear alguna otra cosa? Venga, quien primero se atreva. Yo misma. De la misma forma que aquí. Aquí. Vos te detienes, que ya ganas el sitio. De la misma forma que para el maltrato existe una bola interna saciada, ¿puede existir también alguna, según tu experiencia, para el sobrepeso, la obesidad? Perdón, ¿puedo complementar esa pregunta? Claro. Para que no parezca que estoy viendo sobre la cita. Antes era un conflicto doméstico al que se ha referido usted y ha encontrado una razón o una explicación en la propia vida del sujeto. La chica se refería a otro tipo de problemas o circunstancias, como puede ser la obesidad. Para otro tipo de conflictos también hay una explicación, o para otro tipo de problemas, en la misma propia vida de esa persona. Sí, sí, perfectamente, claro. También complementando. Ah, claro. Venga, por favor, eso siempre. Tres amigos. Se querían mucho. Y dijeron, cuando nos mudamos, nos buscamos unos a otros, pues para estar juntos otra vez. Se muere el frío, se muere uno. Y va y pasa usted. Ha sido infiel a su mujer. Dice, yo ni soñar. Se lo manda a un sitio estupendo, con un chalet, con un coche nuevo. Bueno, estoy viviendo allí como, se muere el segundo. A ver, usted ha sido infiel a su mujer. Dice, bueno, un poquito. Y le dan pues una cabaña y una bicicleta. Y se muere el tercero. Y va a buscar al segundo. Usted ha sido infiel a su mujer. Dice, yo todo lo que he podido. Le dan pues nada, tres cartones y poco más. Se va a buscar al segundo y al tercero. Se va a buscar al segundo y van donde el tercero y lo ven a todos llorar. Y le dicen, pero ¿cómo puede ser que con este bienestar que tienes, esta casa, estas vistas, este coche, que estés a todo llorar? Y dice, no voy a llorar, si acabo de llegar a mi mujer, vas a ver un patinete a todo correr. siendo muy... Muchísimas gracias por el... La risa es algo muy serio. Hablando de conflicto, entre comillas, todo tiene un sentido profundo. Todo, todo, todo, todo. Cualquier tipo de conflicto, cualquier circunstancia, cualquiera, tiene un sentido profundo. Y me explico enlazándolo con el caso concreto que te has puesto, por ejemplo, del sobrepeso. Mirad, cuando estamos desencarnados y vamos a volver a encarnar, el coche lo elegimos nosotros. El coche que estáis utilizando, el coche que veis cuando miráis al espejo, ese coche que estáis utilizando lo habéis elegido vosotros y vosotras. Da igual lo que la mente diga de él, lo habéis elegido. Y lo habéis elegido porque es el coche que por sus características adecua a las experiencias que queréis desarrollar en esta vivencia humana. Si queréis experiencias, permitidme la broma, de aventuras, buscaréis un coche tipo 4x4. Si queréis una vida hogareña, familiar, pues buscaréis un coche ranchera, etcétera, etcétera, etcétera. Buscáis un yo físico, mental y emocional adecuado a las experiencias que queréis desplegar. En función de esto, elegimos a nuestros padres. Todos hemos elegido a nuestros padres. Os pueden caer mejor, peor, yo a mi padre nunca. Pues sí, lo has elegido. Todos elegimos a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Al elegir a nuestro padre y a nuestra madre, estamos a su vez en el paquete eligiendo varias cosas. La genética física va ahí. La genética la heredamos de nuestro padre y nuestra madre. Ese 4 o 5% del ADN, nada más que el 4 o 5%, pero en fin, es lo que forma el genoma humano, la genética, que da después lugar a los temas físicos, también posiblemente emocionales. Eso es herencia de nuestros padres. Y como elegimos a nuestros padres, esa genética también la estamos eligiendo. En esa genética puede haber determinados componentes que lleven, por ejemplo, a una tendencia al sobrepeso, que por tanto no obedece a ninguna razón de un fenómeno consciente concreto, sino que obedece a que tú querías tener un yo físico, mental y emocional determinado, un coche determinado. Elegiste a unos padres determinados, al elegir a esos padres tu coche tiene una genética concreta y esa genética hace que ese coche en su 4x4, entre comillas, tenga sobrepeso, tendencia al sobrepeso. Y ya está, no tiene más. Tendencias a las enfermedades. Hay genéticas que son tendentes a las enfermedades. Y punto. No hay que pararse en cada enfermedad a buscar, bueno, y esta enfermedad, no, es que eso va en la genética. Yo te lo digo por experiencia de un ser muy querido para mí, que es una enfermedad continua, y forma parte de su experiencia de vida, y lo lleva incluido en su genética. Es decir, al elegir a nuestro padre y a nuestra madre, estamos eligiendo una serie de cosas, como por ejemplo la genética de nuestro coche, que tiene una serie de implicaciones. Ya que estamos hablando de esto, no se os escape que al elegir a nuestros padres estamos eligiendo dónde nacemos y estamos eligiendo las condiciones socioeconómicas en las que nacemos. ¿Cuáles? Las de nuestros padres. Estamos eligiendo el sitio, Euskadi o Nueva Zelanda. Estamos eligiendo el sitio donde viven nuestros padres y estamos eligiendo la situación socioeconómica de la familia en la que nacemos, que esa va a ser nuestra situación socioeconómica, por lo menos de partida en esta vida física. Todo eso lo elegimos antes de encarnar. E igualmente elegimos antes de encarnar los dones o talentos que tenemos posibilidad de desplegar en esta vida física, entendiendo por don o talento las capacidades, facultades, habilidades que cada uno tiene, porque todos tenemos, aunque alguna gente me diga, pues yo no me lo encuentro, todos tenemos nuestros dones y nuestros talentos. Y esos dones y esos talentos también forman parte del kit de encarnación. Por tanto, hay componentes en nuestra vida que vienen derivados no ya de experiencias que vayan aconteciendo en la vida, sino que van incorporadas al kit de encarnación. Y todo eso tiene a su vez la razón, insisto, de las experiencias que tú quieres desplegar en esta vida física. Yo tengo una muy, muy buena amiga, Cristina, que en algún vídeo a lo mejor la habéis visto porque me acompaña a veces, que va en silla de ruedas desde los 9 meses. Por una enfermedad en las piernas, toda su vida en silla de ruedas. Y tiene diabetes. Y ahora tiene cerca de 50. Y cuando Cristina me acompaña, Cristina, porque además tiene un sentido del humor espectacular, dice, fijaros yo el coche que he elegido. Fijaros. Pero sé que lo he elegido. Y sé que lo he elegido para vivir unas experiencias que si no fuera por este coche jamás habría podido vivir. Y es así. Es así. Y quien frente a un físico de una manera A, tengo un físico de una manera B, es exactamente igual. No sé, no, a mí no me llama especialmente la atención, pero en fin, cuando se habla así de prototipo femenino, Claudia Schiffer, el conductor que está en Claudia Schiffer ha elegido ese coche para vivir las experiencias que da lugar ese coche, que no son ni mejores ni peores que mis experiencias, o la de Cristina, o la de cualquiera de vosotros. Simplemente las que ha querido desplegar en esta vida física. Y para eso necesita un coche con esas características. Bien, dicho esto, después en la vida vivimos experiencias. Y esas experiencias, desde el interior, pueden conllevar que aparezcan en la superficie determinadas cosas que tienen que ver con tu proceso conciencial evolutivo. Aquí ya es distinto, no se trata de implicaciones del kit de encarnación, sino que se trata de derivaciones de tu proceso conciencial evolutivo. Es muy sencillo. Lo del propósito de vida es un tema mental. No hay un propósito de vida. Hay simplemente experiencias a desplegar. Diréis, oye, pues es lo mismo. ¿Qué más da? Hablar de propósito de vida que de experiencias a desplegar. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Lo de experiencia a desplegar da mayor desenvoltura, es mayor margen, eso de un propósito. Además, lo del propósito hace que nos atenacemos un poco. No, hemos encarnado para vivir una serie de experiencias y, eso sí, una vez que estamos aquí, puede ser que esas experiencias las vivamos o no. Y a mí me gusta poner el ejemplo, ya que estamos hablando de coches, permitidme el siguiente ejemplo. Y ya voy terminando para concluir el encuentro. Que os ponga el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que me encarno para vivir una experiencia de vida que consiste en hacer todo el trayecto con todo lo que conlleva, de salir en coche desde Sevilla y llegar en coche a Bilbao. Para eso me encarno. Ya no solo para llegar a Bilbao, sino para vivir todas las experiencias que eso conlleva. Pasar por Córdoba, pasar por Madrid, todas las experiencias, los encuentros. Para eso busco un coche de unas características que me permitan hacer el viaje. Vamos a suponer que soy cómodo, hombre, un coche confortable, un coche que esté bien, para hacer ese trayecto de 1000 kilómetros en número redondo entre Sevilla y Bilbao. Bien, ya me encargan, ya estoy aquí, ya estoy en Sevilla. Y empiezo el trayecto. Vamos a suponer que cuando estoy por Córdoba, en la Nacional 4, en la A4, camino de Madrid, cuando estoy por ahí, algo pasa en mi vida que hace que me desvíe hacia Granada. En lugar de seguir a Ciudad Real, Madrid, me desvío hacia Granada. Porque no hay predeterminismo. Una vez que estás aquí, en la vida pasan muchas cosas. Y en lugar de seguir el camino experiencial que quería seguir, me desvío, el coche toma el mando, no el conductor. El conductor se identifica con el coche toma el mando y el coche dice, eso de ir para arriba no, yo me voy para Granada, que la Alhambra tengo ganas de visitarla. Y cuando estoy en Granada, en lugar de volver a retomar el camino hacia el norte, me voy a Málaga, más al sur. Y cuando estoy en Málaga, cojo un ferry que me lleva a Tánger. Y cuando estoy en Tánger, me meto hacia la costa atlántica, Ásila, Larache, Casablanca, Rabat, y ahora ando ya por el Aiún. Se acabó. No voy a llegar a Bilbao en mi vida. Normalmente desencarnamos, fijaros, desencarnamos cuando has vivido las experiencias para las que te encarnaste. Bilbao, ya estoy en Bilbao, ya he vivido todas las experiencias. Entonces te desencarnas. Y aparece el accidente, la enfermedad o lo que sea, y desencarnas. Pero también se desencarna cuando te has alejado ya tanto, tanto, tanto, que ya no tiene sentido que sigas, porque la experiencia para la que te encarnaste ya no la vas a vivir. Ya cuando andas por el Aiún, ya no vas a vivir. Ya es imposible. Todavía en Granada podías cambiar un poco el rumbo en Málaga, pero ya cuando empezaste a bajar y andas por el desierto del Sahara, ya no. Desencarnas. Bien, estoy siendo muy coloquial, pero de corazón a corazón es lo que siento como real. Y yendo al tema de los conflictos, a las cosas que aparecen en la vida, cuando se van desarrollando las experiencias para las que te encarnaste, estás alineado con la vida. Estás alineado. Son esos ratos en la vida, esos momentos o la vida entera en la que todo encaja. Me imagino que la habré experienciado en alguna ocasión o muchas veces. Oye, que todo es conforme, que la vida es perfecta, que todo se va ensamblando perfectamente, que todo sale a como uno puede desear, entre comillas, bla, bla, bla, bla, bla, todo perfecto. En el momento en el que nos salimos del camino experiencial para el que nos encarnamos, empiezan a aparecer problemas en la vida. Son problemas en la punta del iceberg, del tipo que sea, físicos, enfermedades, sentimentales, laborales, económicos, empiezan a aparecer problemas. Pero esos problemas que, vistos en la punta del iceberg, son esos, problemas físicos, problemas económicos, problemas sentimentales, problemas laborales, dentro son procesos concienciales que se están moviendo para que reacciones, para que te des cuenta, para que te pares, párate. Oye, que estás en Granada y tú no venías a Granada, párate un poquito. Y entonces, entre comillas, permitirme la broma, te rompes una pierna. Párate, párate un poco. Date cuenta que tú no estás aquí para Granada, estás para Bilbao. No obstante, puede ser, le pasa a mucha gente que no, se rompe la pierna y le da igual. Después siguen para Málaga y terminan en el Aiún. Porque no se escuchan. Pero lo que quiero compartir es que la vida, está dando continuamente mensajes. Hay señales continuas en la vida, ¿no?, para que sientas y veas si estás alineado con tu vida experiencial o te has salido de ella. Siempre que surge un conflicto, siempre que surge una enfermedad que no sea la terminal porque ya vas a desencarnar, tiene que ver con esto. Son mensajes que te está dando la vida. No es una broma. Salimos aquí a la plaza, contar el número de señales de tráfico que hay. Apabullante. En cualquier calle de cualquier ciudad, entreteneros un día. En cualquier esquina hay multitud de señales de tráfico. Verticales, horizontales, con luz, sin luz, multitud de señales de tráfico. Si paseamos la gran vía aquí de Bilbao, ¿cuántas señales de tráfico puede haber en la Gran Vía? Dios mío. Bueno, pues en la vida hay muchas más señales. Muchísimas más. Está entero lleno de señales. Problema, que las señales de tráfico las vemos. Porque están en la punta del iceberg. Estas señales que están saliendo de dentro, no las vemos. Se están manifestando fuera físicamente y no somos capaces de darnos cuenta que están dando un mensaje que tiene que ver con nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y por tanto todo es muy sencillo. Cuando la vida va sobre ruedas, fluye. Estás alineado con tu proceso experiencial y fluye. Cuando te sales de esa vía experiencial, la vida te da señales. La vida te lo indica, la vida te lo avisa. Al principio es un susurro. Una gripe. Un conflicto menor en tu casa. Un susurro. Pero si haces caso omiso al susurro, el susurro se convierte en una voz más potente. Y si sigues sin hacerle caso a esa voz potente, se convierte en un grito. Va subiendo el volumen, va subiendo la escala del mensaje. Pero todo, todo tiene un sentido profundo. Y cualquier conflicto que haya en vuestra vida tiene un sentido profundo. Y cualquier circunstancia, el sobrepeso, si no es una orientación genética y aparece en tu vida, tiene un sentido profundo, te está indicando algo. A veces ya no solamente el sobrepeso, el que empiezan a sentarte mal algunos alimentos, todo, todo tiene un sentido profundo. La mente, cuando escucha esto, a veces simplemente no se lo cree. Perfecto, no pasa nada, ¿no? Que todo lo que comparto, yo no quiero convencer a nadie, lo tiraría al cubo de la basura, a la papelera de reciclaje y asunto solucionado. Pero hay mentes que dicen, sí, esto puede ser. Pero Emilio, ¿hay algún libro donde lo que me pasa a mí yo encuentre la interpretación? Yo sé que hay libros, y además algunos muy buenos, La medicina del alma, por ejemplo, que intentan darnos pistas. Ante tal enfermedad, puede ser que sea un mensaje de esta índole. Esos libros están escritos desde el corazón, por personas que en su don, en su talento, lo enfocan a compartir con relación a esto. Pero más allá de esos textos, aunque os sirvan de orientación, vosotros mismos, no os conforméis con leer un libro. Ah, me he roto una pierna, pero ¿cuál ha sido? ¿La izquierda o la derecha? Pues si es la izquierda no sé cuánto, si es la derecha no sé qué. No os quedéis ahí. Insisto, esos libros están escritos desde el corazón, por personas que tienen dones y talentos para ello. Pero incluso así, no os quedéis en eso. Adquirid las prácticas de sentaros con vosotros mismos. Oye, y si no aparece nada, no pasa nada. Seguirlo haciendo. Os aseguro que aparecerá. Muchas veces la mente quiere resultados aquí y ahora. Tranquilo. Y aparece. Con el silencio y la respiración, todo aparece. Silencio, una respiración pausada, todo aparece. Creo que tenemos que concluir ya, ¿eh? Lo siento mucho. Muchas gracias por vuestra atención.